Bienvenidos a Seriematógrafos, el podcast en que discutimos series. Hoy discutiremos sobre el episodio 6 de la temporada 7 de Game of Thrones, Beyond the Wall. Hoy, como todos los episodios, estamos con Georgia, Derek, con Connie, y yo, Rodrigo. Bueno, si recuerdan, la semana pasada hicimos una encuesta por Twitter, también lo pusimos por Facebook. La pregunta fue, ¿cuál consideras que fue el momento más revelador de la semana? Que eso es considerando el capítulo 5. Las alternativas eran, Gendry está vivo, Jaenerys Targaryen, porque estaba la revelación de que Jon era hijo legítimo y no era un bastardo, Sam deserta los estudios y el embarazo de Cersei. Y los primeros dos lugares son el embarazo de Cersei, con un 26%, y la revelación de que Jon era un hijo legítimo Targaryen, con un 47%. Bueno, sí. Yo honestamente consideré mucho más sorprendente lo de Cersei, porque en realidad otro igual estaba como bien especulado. Claro, pero ¿que era legítimo? Sí, pues. Estaba especulado, sí. Claro, pero no había como, era como más sí, teórico, como más como de lo que se hablaba ante las personas, más sí, que algo más concreto dentro de la serie. Bueno, este fue un episodio muy emocionante. Capitulazo. Capitulazo. Era feo. Capitanazo. Titulazo. Bueno, no. Ya, sí. Capitulazo. Bueno. Episodiazo. Y esto, partimos detrás del muro. No, corrección. El capítulo parte en Dragonstone. Más allá del muro. No, parte en Dragonstone. Es un pequeño plano en que sale la mesa. Donde que pasa por arriba la cara de decepción de Derek. Así como, ¿qué weá está hablando? Es que es importante, porque la mesa muestra el mapa. Ya. Y muestra como que al Derek se le desde el sur mundo hacia encima. El norte. Ya. El mapa de todo el... ¿Estás seguro que no es parte de la presentación? ¿De la presentación? No. Había en grande, ¿cierto? Termina eso. Salen los primeros créditos que salen en pantalla negra. Y luego sale, con la musiquita que parte el capítulo, no de la presentación, el mapa, que es en la mesa que donde discuten las cosas en Dragonstone, que va hacia el norte, y de repente estamos en el norte. Ah. Yo dije que había que partir en Dragonstone. Bueno, pero siento que es importante porque igual sí, es un simbolismo sí, que indica que todo se va a evocar, o sea, lo que yo entendí, que todo se va a centrar en el norte, que ya todo que el sur queda atrás. Bueno, esto también va para nuestros radioescuchas, radio no, oyentes, podcast oyentes, de que tenemos tres locaciones principales: Dragonstone, Winterfell y el muro, la parte más allá del muro. Más allá del muro. Pero al final el capítulo fue todo mezclado y va de un lado para claro, otro y bueno, pues sí. Beyond the Wall fue lo más importante. Al con, ya, vamos. Con, ya. ¿Dónde estamos? Y partimos con los siete, o sea, en realidad hay siete personajes principales que van con Jon, pero además hay unos loquitos que van empujando un trineo que su función es morir. Claramente. Ya, yo que he andado caminando en la montaña con nieve y todo eso, igual me gustó ver eso de que las barbitas de todos tenían claro, como restos de nieve. ¿A ti te ha pasado? La imagen también, no, a mí no. Pero como que te corren un poco, sí, un poquito de moquito ahí congelado, pero claro. No, iban con mochila, sí, como que está, no era así como. De repente así cuando uno ve, por ejemplo, El Señor de los Anillos y nomás sin mochila y es como un recorrido de días y igual eso fue bueno. La cosa es que, bueno, ahí en esta parte hubieron muchas conversaciones que en realidad yo creo que nos vamos a tener muy poco. O sea, en el fondo, si te diste cuenta de qué estaban hablando, bacán, si no, igual no, como que no importa tanto, no influye sí, tanto realmente. Sí. O sea, creo que hubieron como algunas pocas cosas interesantes, creo como que... Como cuando Tormund le dice a Clovis... ¿A Gendry? A Gendry, sí, que si no hay mujeres, ellos tienen que solucionarlo, su necesidades, su apetito sexual con lo que tenga enfrente. Claro. Y ahí se asusta Gendry y se va para atrás. Y bueno, pero por ejemplo, creo que dentro de las conversaciones que, o sea, dentro de las cosas que fueron muy interesantes fue como el cuando John le ofrece a Yora devolverle la espada a la familia. Sí, eso, claro. eso es bien relevante. Ah. Igual hubo discusiones en las redes sociales de por qué John le hubiera ofrecido a Yora la espada, que era de su familia, pero no a, a Lyanna, sí, Mormont, que tenía el mismo derecho que Yora. Ah, cierto. Ahora, bueno, eso bueno, probablemente son... porque ahora estaba la necesidad del de la espada, o sea, está en una situación en donde esa espada valía mucho. Y necesidades dramáticas, totalmente narrativas. Sí, como sí, yo siento que vamos por ahí. Ahora, o sea, es como justificar. La justificación. Sí. Ahora, en general, una de las reglas básicas en general de escenas donde va a haber gente, personajes principales que van a morir, es que los personajes que van a morir, siempre antes de morir, le dan a decir a alguien, bueno, cuando nos encontremos nuevamente, bla, o sí. En su defecto, quiero volver porque me quiero encontrar con mi amada, mi amado, etcétera. Y mucha gente consideró que la conversación de Tormund con Hound podría ser visto eso por la conversación de Brienne. Claro. Y me gustó. Bueno, sucedió de una forma contraria a lo del oso que los atacó. Sí. Porque dijo lo que tú habías dicho, Connie, de uh-huh. la conversación que tuvo con el Gendry. La conversación que tuvo con Gendry. Igual hacía como referencia a Sheila. Sí, Sheila la osa. La osa. Se encontró con su ex, claro. Eso lo encontré demasiado bueno. Así, ese momento que te encontraste con tu ex, claro. y es un zombie que sí. te quiere matar. Estaba viendo el making of del capítulo y habla el director, o los directores, productores, y decían que estuvieron así desde la temporada 2 pidiendo el oso. Oh. Y como que ahora ya era como muy necesario y ahora como que les dieron el vamos porque la hueá era demasiado cara, porque igual era demasiado agilado el oso, como el oso se veía la zorra. Sí. Y tú veis cómo lo hacen en el medio. ¿Lo vieron como? Porque no. Les mostré el, no, les mandé un GIF. Donde sí, pero... Que lo pueden ver en las redes sociales. En, no sé. Yo creo que cuando salga el podcast lo vamos a tirar. ¿En qué serie, en qué redes sociales? En Twitter. @ cinematógrafos. Y en Facebook. / cinematógrafos. Ah, ok. Yo no lo sabía. Nosotros te lo recordamos. Muy gusto. Bien, gracias. Bueno, también dentro de. O sea, bueno. En esa escena yo estuve como 5 segundos pensando, ¿qué es eso? ¿Es un direwolf? ¿Es un oso? Y después, es un oso muerto. Fue interesante de esa pelea que nos mostraron un poco las armas que habían disponibles, que nos mostraron las espadas en llamas, nos recuerdan las espadas en llamas de Beric y de Toros, y que Toros es herido casi de muerte, y usan la espada también para cauterizar su... ¿Es herido de muerte? Sí, herido de muerte. Y también que sirvió de forma narrativa para recordar que los White Walkers pueden levantar a los muertos, a cualquier cosa. Claro, a cualquier cosa. Ahí la otra conversación que se dio en ese punto, que encontré interesante, fue la conversación entre Beric Dondarrion y Jon, porque Jon ha estado en toda esta temporada ha estado negando su resurrección. Y Beric habla de que él fue que Toros lo resucitó 6 veces. Y eso yo creo que es un punto bien importante, porque Jon por alguna razón le estaba haciendo el quite a eso todo el rato. Está tratando de, como que de alguna forma quiere negar lo único de su circunstancia. Y puede ser que al ver otro personaje que ha vivido lo mismo, empiece a aceptarlo. Y yo creo que eso podría ser muy interesante. Y que fue en un momento crítico que este otro gallo le dice así como, vamos y matemos a ese que está ahí, al White Walker que era de los principales... Sí. Es como que él veía como una necesidad de como un poco pagar la deuda por haber sido revivido. Sí, ahora por algo estamos aquí. Para las conversaciones de aquí adelante, para hacer una como una taxonomía del ejército de los muertos, vamos a hablar de que está el rey de... Para esto es importante, o sea, esto es importante para esta pequeña pelea que hay que explica esto mismo. Sí, entonces tenemos tres tipos tenemos tres niveles de dentro del ejército. Vamos a, están los Whites, que es W-I-G-H, para ser más fácil hablemos de los soldados. Después tenemos los White Walkers, que son el nivel justo por debajo de el rey de la noche, y después tenemos el rey de la noche, el Night King, ¿ya? Entonces tenemos esos tres niveles. Entonces, en esta primera pelea que nos encontramos cuando están caminando y en harto tiempo, y de repente todo el mundo dice, oh, escucho algo, y empieza a mirar y ven a varios soldados con un White Walker y empiezan a pelear. Y cuando John mata al White Walker, todos los soldados, excepto uno, se destruyen. Y se desintegran. Y, digamos, la conclusión que ellos sacan es que probablemente el White Walker al que mataron había transformado a todos esos que se deshicieron. Y eso es muy relevante porque eso significa, en teoría, que si es que matamos al Rey de la Noche... Nos mataría. Sí. Igual hay algo ahí que... Saliendo de esta explicación y yendo directamente a lo que sucedió en esa secuencia... no me ha dado para nada, lo encontré como muy, como que, ¿por qué están ellos ahí? Ese grupo. ¿Por qué están solos? Y después están todos los otros juntos, pero estos güeyes están solos. ¿Y por y qué? Justo había uno que no había convertido él. Como que fue como demasiado preciso para poder explicar cosas. Como mira, el capítulo tuvo muchas cosas que eran para dejar en claro cosas, pero sí, la mayoría quedó... cosas que eran súper evidentes al final. Pero muchas estaban súper bien aplicadas. Por ejemplo, el oso no se sentía gratuito. No, a pesar de que estaba solo y como que igual que a mí me generó como ciertas dudas, porque si el oso está solo y no está siguiendo a ningún grupo, ¿el dragón va a andar solo o va a seguir al grupo siempre? Que lo más probable es que siga al grupo siempre. No, mira. Pero como que me genera esa duda, pero no es una duda directa, ¿cachai? En cambio, el grupo que andaba aparte y que solo había un weón que no lo había transformado este White Walker, como que generaba esas dudas. Mira, este episodio yo te diría, o sea, fue muy bueno en términos de acción, fue bastante, mi opinión, bastante no bueno en términos de trama, en términos de que hay muchas cosas muy gratuitas, podría haber sido tranquilamente dirigido por Michael Bay. ¿En ese momento en que los White Walkers explotan? Sí, no, y justamente como decía, así que justo uno... Justo. Por lo menos... Pero eso es como muy Nolan. ¿Ah? Es como muy Nolan. Como que, se ve bonito, funciona bien, todos quedamos súper satisfechos, pero si te ponía a pensar en la cuestión, como que te explicaron muchas cosas. Si hubieran habido más soldados, para decir White Walkers, que hubieran sobrevivido a ese... Podría tener más sentido, claro. Sí, pues, como que la destrucción como que de ese White Walker en especial, claro, hubiera sido más, claro, menos gratuito. Podría haber sido 8 horas y que hubiera matado uno, ponte tú, y que se le han deshecho, no sé, la mitad, hubiera tenido más sentido. Sí. Y de hecho, o sea, como que en realidad hubieron muchas ¿matado? Inconsistencias de trama. Muchas inconsistencias de trama en general con respecto a episodios anteriores. Bueno, entonces ellos, después de esta pelea, ellos logran atrapar a este White Walker y... O sea, este soldado, y lo amarran, le ponen una bolsa en la cabeza para que no muerda. De hecho, bueno, en un momento también le muerde el guante a The Hound. Sir Clegane. Sí, a Sir Sam. No, Sir. Ah, verdad. No, no es un caballero, recuérdalo. Sí. Es importante. Y yo no entendí por qué no le cortaron las piernas. ¿Cierto? ¿Por qué llevan tanto peso? Cortaré las piernas y te llevo menos. Y los brazos, igual. Y los brazos, sí, porque se jueguen. Se pueden llevar solamente la cabeza, incluso, si no necesita el cuerpo tampoco. Si muchas weas. Claro, como igual. En la batalla de. La primera gran batalla de White Walkers con los salvajes. Ahí. En un White Walker, solo uno queda como con la mitad del cuerpo y se arrastra, sí. Se arrastran y también puede andar como. Si destruyen todo su cuerpo, pero le queda la cabeza ahí, el weón igual van como a andar mordiendo. Así, sí, igual, muy, muy de Walking Dead la weón. Quiero hacer un paréntesis zombies. Respecto a eso que dijo la Connie. Me pasó con este episodio de que justo había estado viendo The Walking Dead, la última temporada. Y me costaba separar los White Walkers con los zombies. No, sí. Bueno, lo que sí, o sea, hay un... Mira, si podemos... Espérate, si podemos considerar que esto fue un plan... Porque en realidad fue una idea pésima. Todo. De hecho, este capítulo también tenía ideas pésimas, pero sí, continúa. Todo fue una idea pésima, la idea así, oh, atrapemos un White Walker, oh, qué fácil. Pero en realidad desde la premisa de que la idea es muy mala, pero digamos que la idea es buena. Asumamos que la idea es buena. Asumamos que no encontraron ninguna otra mejor idea. Ya. Entonces, pero también una, o sea, el objetivo de atrapar al soldado y llevarlo es convencer a Cersei. A Cersei de que esto es una amenaza. Uh-huh. Yo no sé si agarráis así un bicho sin brazos y sin piernas, si se genera ese efecto. Sí, claro, puede ser. Pero si tenéis que arrancar de estos huevos y llevar ese huevo en vivo para allá. Sí, estoy de acuerdo. Claro. Bueno, ahí lo que. Entonces, después ocurre que The Hound se echa al bicho al hombro y empezamos a escuchar un ruido como casi de un temblor. Después de que este bicho grita. Sí, después de que este bicho grita. Como gritos de lejos y... Y llega el ejército. Y llega el ejército. Y fue como... ¡Gendry! ¡Corre! ¡Tú eres el más rápido! Que yo no sé cómo lo averiguaron. Es lo mismo me pregunté. Pobre tipo. ¿Quién es Gendry? Gendry. Sí, bueno. ¿Y cómo supieron que era más rápido? ¿Qué voy a...? ¿Porque el más joven? ¿Habrían hecho unas olimpiadas antes? Así como... Fue muy raro. Pero... Sí. Pero bueno, filo, sí. Entonces Gendry empieza a correr hacia Eastwatch. Sin su martillo, que se lo deja al Hound. Sí. Así que, no te lo lleves porque es muy pesado. Sí. Así puedes correr más rápido. ¿Tornad? No, eso se lo quedó de Hound. No te lo lleves. Te puede pesar. Sí. Incluso perdió con el martillo un rato y después lo tiró y empezó con un cuchillo. Sí. Sí. Y entonces vemos al Hound corriendo, están todos corriendo y... Llegan a un lugar un poco más alto y vemos que lo... Ah, pero pisan primero hielo quebradizo. Sí. Y ahí como que paran y después siguen corriendo hasta la reunión porque venían todos... Sí, yo le dije... ¡Run! Había que... Como si como... Están todos quietos y... Ya, corramos un pico. Sí. Y claro, llegan a un momento en que empiezan todo el ejército de los muertos empieza por su peso, digamos, en conjunto. Se empieza a romper el hielo y empiezan a... caer al agua y ahí se frena. Y ahí nos encontramos con un círculo del ejército de los muertos rodeando a nuestros héroes. Y cuando vi esa parte me quería por morir. Bueno, y entre eso ya mataron a uno o dos de los portatrineos. Sí, me cargaba esa weá. Porque ves que moría uno y yo no entendía quién había muerto. Sí. Quería saber quién había muerto. Hasta que no veía a dos vivos y yo pensando, me falta uno, ¿no? Pero es que no es tan importante. Sí, pero no te muestran bien quién muere. Por eso, entonces, por eso uno queda con la duda, o por lo menos yo quedé con la duda si es que había muerto, no sé. Yo como más o menos... Mormont, ¿cachai? Sí. Pero es que si hubiera sido Mormont, por ejemplo, hubieran dado más importancia. Claro. Pero te di cuenta después. Porque a mí me pasó lo mismo. Es como, murió uno, ¿y quién es y quién es? Murió otro, ¿y quién es y quién es? Y ya como el tercero y murió... Entonces, como que después te das cuenta de que si fuera alguien importante o como de los protagonistas, te lo hubieran mostrado bien. Así como hubieran... Yo siento que deberían haber mostrado a esos tipos. Yo creo... Deberían haber aparecido un poco más como... Sí. Como que le dieran un background. Un ente que estaba ahí. Porque hasta que uno murió el segundo, uno no se había dado cuenta de que iba más gente. Bueno, exacto. O sea, a uno se le olvidó, porque lo mostraban, pero se olvidan. Yo creo que... Pero ahí hacen el contraste con cuando muere... Pero... Sir Darren. ¿O es Toros? Toros, eso. Sí, a él le dan cualquier protagonismo. Sí, porque es importante. Como contraposición a lo que yo mismo estaba opinando, esta secuencia, todo lo que está al otro lado del muro, se grabó en tres lugares distintos. O cuatro. Yo recuerdo tres. Que una es como los espacios donde ellos corrían, caminaban, donde peleaban con el primer... Cuando pelean con el oso, esto fue, no recuerdo el nombre de los lugares, pero fue como un lugar que había como mucho hielo. Después grabaron en estudio. Y la pelea con los White Walkers, con todos los White Walkers, se grabó en un espacio que lo construyeron en un espacio como pelado, ¿cachai? Llenaron de cemento y sobre eso pintaron como nieve. Ah, y la wea. Y Tormund hablaba en el making of de que el buen creía que de verdad era un lago. Si la wea estaba terrible bien hecha. Y los productores decían: si weón, todos los días en la mañana teníamos que tener como no sé cuántos weones tirando nieve para que la wea estuviera bien hecha, ¿cachai? Entonces, como que son como muchas weas que habían que tener en cuenta para que después el montaje funcionara. Entonces, como igual se entiende de que se les hayan pasado ese tipo de cosas, como mostrar más a estos personajes que eran como secundarios. Sí, pero al final estaban pasando tantas cosas. Sí, así como en términos de acción, que uno se queda pegado, sí, y como que no se te podía ir la cabeza para ningún lado. Por ejemplo, tenía que cuando estaban todos los White Walkers como alrededor de estos locos, era este espacio que era como hecho hoy mismo, pero cuando los buenos se caían al agua, era en un estudio. Ah. Las peleas eran en parte estudio, en parte en ese lugar, ¿cachai? Como que todo era como en más de un lugar al mismo tiempo, entonces como que de verdad que se les pase... Que pintaran el estudio y que crearan toda esa situación... así me recordó mucho a Doctor Caligari cuando pintaban los sets. Toma el escenario desde cero. Oye, tengo la teoría de que Gendry sabían que iba a correr más rápido porque le dio susto ese tema de satisfacerse entre ellos. Sabía que iba a tener que pasar la noche en cucharita, entonces como que eso... Iba a apretar culo el toño. Sí. Yo creo que esa fue como la motivación de esa decisión. Pero... ahí nosotros vemos que están rodeados y están listos, están preparándose para esperar quién sabe cuándo, porque Jon le dice, anda y sal a Daenerys, y sale Gendry, y cuando vemos que Gendry está corriendo y se está haciendo de noche, se está haciendo de noche, y en un momento vemos que Gendry cae cuando se está haciendo de noche y se abre el portón de Eastwatch y entra. Yo en ese momento pensé, nosotros dos pensamos que se había perdido, porque en un momento esa es la impresión que te dejan ahí. Pero también da una impresión que qué loco que se haya caído y como, que justo llegó al portón para mandar el cuervo después, pues como. Claro. Y después sale así Davos de los primeros, y como, ¿por qué chucha va Davos de los primeros? ¿Por qué chucha se enteran de que llega Gendry? No, es muy extraño. No, hecho... espérate. Pero me estábamos conversando hace rato, sí, como que me causó mucha molestia, que es como, qué gratuito todo. Y después le dice al tiro, ¡cuervo! ¡El cuervo! Y el Davos así, ¿qué? ¡El cuervo! No me gustó eso. A mí me dio otras sensaciones, porque por ejemplo, cuando el loco llega y se cae, yo sentí que a él le estaba pasando lo mismo que nos pasó a nosotros, que sentimos de que el loco se había caído en cualquier parte, ¿cachai? Y aparte que había como harto, como nieve. Como en el ambiente, no solo en el suelo. Bueno, y después cuando abren el portón, son ellos los que se dieron cuenta que él venía. A lo mejor no él que se dio cuenta hasta dónde había llegado. ¿Pero cómo se dieron cuenta ellos que ellos venía? Ellos siempre ven cuando alguien llega. Por ejemplo, cuando llega Jon Snow al final, están todos mirando. Se ve, siempre hay alguien observando el muro, porque tiene, o sea, más allá del muro, porque tienen que dar las alertas. Pero las alertas no se escucharon, ese fue un defecto. Pero las alertas se deberían haber escuchado las alertas. Pero corría cualquier tormenta, ¿cómo crees que lo vieron? Un punto que se mueve, no sé, pero si es que lo ven, es que es el punto. Yo creo que sí lo vieron, pero si lo ven, tienen que dar la alerta. Y no dieron la alerta y llegaron y abrieron el portón. Se debería haber escuchado primero el cuerno. Yo creo que sí, fue como medio extraño. Y después cuando sale Davos estaba más atrás. Y Davos cuando lo ve a él, como que corre y pasa por entre medio de los otros hueones. Yo creo que casi ni se nota eso. Sí, pero fue un detalle. Pero ahora vamos a hacer lo mismo que hicieron en la serie y vamos a hablar de todas las otras locaciones para dejar para el final la peli. Claro. Entonces, ¿entra Winterfell? ¿Entra Winterfell? Bueno, o partimos con Winterfell. Yo creo que sí, vamos con Winterfell. Sí, Winterfell. Bueno, en Winterfell nos encontramos con Arya y Sansa. Están discutiendo varias cosas. Primero encontramos a Sansa que está revisando la pieza de Arya. Y de repente encuentra un maletín. Quizá esto me pareció muy raro. Así como, mi carpeta de caras. ¿Cómo se suela? Hola. Un portafolio. Sí. Un portafolio, ¿no? Hola, este es un portafolio. Esta es la cara de esto. Ahora, si no fuera así, ¿cómo los traería? No sé, pero andaba con un bolso. Se andaba así como... No me acuerdo. Bueno, igual yo creo que son pequeños paréntesis. Era como dos muy bonita la cartera. Yo lo he puesto como arriba de una, no sé, o sea, yo antes de ese paréntesis, yo te diría, otro paréntesis, dentro del paréntesis, un paréntesis cuadrado dentro del paréntesis cuadrado. yo diría que, yo me imaginaría que si tú tuvieras las caras como en un maletín, como que perderían forma de cara, porque en realidad es como, imagínate una esfera, o sea. Sí, no, sí entiendo. Por algo las caras las en la casa de Blanco y Negro las tenían puestas. Las tenían puestas en una cara. Entonces, claro. Como Tenerlas aplanadas en una cosa me parece extraño. Sí, pero igual hay que tener en cuenta que es como una hueá más mágica que una hueá como tan tangible. Tal vez la otra era como más ritual. Sí, puede ser. Aparte que sí, pues sí. O sea, yo no puedo... De que la Aria vivió así como con nada, yo no recuerdo haberla visto con un bolso así de ese tipo. Es como que yo creo que la loca anda así como con una bolsa, no, con sus cosas. No, pero acuérdate, ¿cachai?, que cuando anda sola y con el caballo, todos tienen como una suerte de bolsito que lo llevan en el caballo. Es como... Bueno, claro, bueno, yo hubiera pensado que quizá andaba como... Pero ahora, que se haya visto cuando haya llegado a Winterfell es otra cosa, y que hayamos visto con eso... En el proceso de Winterfell caminando por ahí, da, da, da, en la pieza, nunca lo vimos, ¿cachai? Bueno, pero o sea, si la cuestión estaba debajo de la cama, era porque no estaba escondido. Igual es raro, yo creo que a lo mejor podría, podría haber estado el bolso, del bolso haber como una hueá como envuelta y de ahí haber sacado, claro, y ahí se habría como visto un poquito más escondido. Ya, pero sí, escondido no. Pero quiero hacer el paréntesis. El redondo. Ya, ok. El primer paréntesis. Quiero dejar en claro de que por lo menos yo me voy a quejar calidad de este capítulo, pero me gustó. Sí, igual, sí, lo pasé súper bien viendo el capítulo. Como que me dio muchas sensaciones. Dejó de ser como esto, como el capítulo anterior, que fue como más risas que como tensión. Aquí de verdad sentí la tensión que se solía sentir con los capítulos de Game of Thrones. Sí, sí. Pero me va a quejar de... Yo diría lo que pasa con este episodio es que Game of Thrones nos malacostumbró a un nivel de narrativa muy alto. Y este episodio no lo fue. Claro, fue más acción que... Fue historia. Mucha explicación, fue mucha... Se nota que están apurados, básicamente. Sí. También. Sí, sí, se notó harto con eso, con toda la explicación. Pero también, igual lo disfruté mucho. Igual queda la sensación de que quedan muchas cosas por pasar. Bueno, y dentro de esto... Fue todo tan rápido, duró más tiempo incluso. A mí la hora se me hizo media hora. Sí, fueron 70 minutos de capítulo. ¿Vas a decir algo sobre eso o sobre otra cosa? Sobre otra cosa. Ah, ya, entonces voy a hacer el segundo paréntesis. Que es que nos sigan en nuestras redes sociales. En Facebook @seriematografía. Eso es Twitter. En Twitter @seriematografía. No, eso es Facebook. Es lo mismo, chiquillos. Ya, en Twitter @seriematografía. En Facebook @seriematografía. Y suscríbanse en las distintas aplicaciones que puedan llegar a tener. iTunes, Podcast Addict, Stitcher. O puedes bajarlos también en nuestra página web, que es serimatografos.wordpress.com. Hay mucha gente que está molesta de la narrativa de Arya. Sí, En que consideran de que hay muchas inconsistencias del desarrollo de personaje de Arya durante todas las temporadas con las reacciones que está teniendo Arya. Ahora, una de las explicaciones que está dando vuelta por... las redes sociales y todas las teorías que rodean a Game of Thrones, cosa que yo no creo que sea así. Yo creo que se pifiaron simplemente, que se han pifiado los creadores de la serie. No George termina el libro para que podamos tener un final bueno. Pero mucha gente lo que dice es que quizás Arya no es Arya. Yo también sentí eso, pero no sé si será como... abordarla como una real teoría, hipótesis y ese sentimiento del resto, pero sí, yo creo que eso es como algo que como que late en algún momento. Entonces hay mucha gente que piensa que en realidad Jaqen, que es... la otra chica. No, Jaqen es el hombre sin cara. El tipo que se lo encuentra a ella como en temporadas anteriores. Yo no creo que sea así. Yo tampoco, porque lo habrían explicado de alguna forma, te habrían dejado más pistas. Sí, y si lo guardaran de esa forma y después te dijeran, oh, es que era Jaqen. Sí, va a meritar muchas explicaciones. Sí, a mí me da más la idea de que Arya está loquita, pero en realidad está planeando algo. Está loquita. Puede ser eso. Si es que no se está pifiando, puede ser eso. ¿Está dando a entender algo a Sansa o está tratando de engañar a Littlefinger? Sí, bueno, vamos a comentar como un poquito todo el proceso de lo que pasó y después voy a decir cuáles son como las teorías que la gente está manejando. Primero las inconsistencias. Ya, cuenta primero lo que sucedió y después vamos con la inconsistencia. Ah, sí, bueno, primero nos encontramos con que Arya encuentra a Sansa viendo sus cosas y empieza a hablar de forma bien, bien psicópata, como casi que jugando con su presa, y empieza y está diciendo cosas como: oh, es que a ti siempre te gustaron los vestidos bonitos y te gustó tejer. Y siempre quisiste casarte con un príncipe. Cosa que Sansa ya no está Ni ahí. Ni ahí. Y se supone que Arya es como... puede ver entre las verdades y las mentiras. Sí, ese es el tema. Pero eso igual fue como... algo que yo no había recordado hasta este capítulo, pero que debería haberse dado cuenta del capítulo anterior cuando estaban hablando sobre el papel. Sí. Y por otro lado, vemos... empiezan a hablar... Sí, yo recuerdo cuando era niña y empecé... y encontré el arco de Bran. Y empecé a disparar y... y recordaba a su padre. Y que en un momento le achuntaba y... ¿Pero eso fue antes o después de que dijera que iban a jugar el juego de las mentiras, verdad eso? Creo que fue antes. Sí, fue antes, sí. Porque están viendo desde lo alto. Como recordando al papá. Una suerte de segundo piso. Porque ahí fue cuando, claro, como cuando están como en el balcón, la Arya le está recordando a la Sansa. Si llega Sansa y Arya le empieza a decir que... Porque le empieza a reclamar. Nos enredamos entonces porque no fue cuando... No, que está relacionado, porque ahí es cuando Arya le empieza a reclamar por el tema de la nota. Sí, es que va como paulatino una como de desagrado. Le empieza a reclamar por la nota, porque le cree la nota. Y bueno, ahí la Sansa le explica de que ahí... Bueno, entonces era este capítulo, pues, está bien. No, sí, y el tema es que, por ejemplo, ahí después de toda esa explicación de que le dicen qué sé yo, y después... se sabe, Sansa se entera de que en realidad Arya estaba mirando desde abajo cuando mataron a Ned y dice, ay, tú estabas ahí y te veías muy bonita con tu vestido y estabas ahí con tu perro de arriba. Ahora, si tú miras ese episodio, nosotros vemos que Sansa está pa'l pico. Y Sansa está, en un momento, se para y grita que se detenga. Sí, pues si llora, se cae al suelo. Entonces no calza con que Arya, viendo esa situación, recordando ese momento, esté pensando que, oh no, si Sansa estaba ahí casi que feliz con... Sí, es súper raro. Sí, hay una chica que es algo que, como lo que dijiste tú, sí, Georgia, yo creo que Arya está planificando algo como para que Sansa tenga la duda, pero probablemente es como para sembrar la duda entre todos. Bueno, así que esa era que... esa una de las... Como para Littlefinger, como hacer una contratrampa. Una de las hipótesis es que Arya en realidad está poniendo a prueba a Sansa. Y dentro de las teorías locas está de que la conversación que hubo entre Littlefinger y Sansa en realidad fue una conversación entre Littlefinger y, o sea, perdón, entre Sansa y Arya disfrazada de Littlefinger. ¿Pero no tendría que matarlo primero? Eso según cómo debiera ser la historia. Y justamente una de las cosas que se comenta es que en realidad Littlefinger, la conversación que tuvo Littlefinger con Sansa fue poco característica de la conversación que tendría Littlefinger. Como que generalmente... A mí esa parte no me quedó muy clara, porque es como que están hablando y Littlefinger le dice que Lady Brienne estaría un poco como a cargo como de proteger a las dos y por lo tanto sería bueno que no estuviera ahí. No, al revés, le dice que si una de ellas atentara contra la otra, ella tendría que interponerse. Sí. Sí. Porque que más o menos da la idea de que... Yo lo que entendí fue como que si Arya quisiera hacerte daño, Lady Brienne te salvaría. Tendría que atacar a Arya. Claro. Y no tenía sentido, en base a la premisa. Pero, si tú te pones a pensar en eso, en esta como prueba, un poco pensando en que Arya puede... Ya, pensemos. Arya ataca a Sansa y Sansa... y Brienne se interpone y pelea con Arya y pasa algo, ¿cierto? Como que suponiendo que Littlefinger está asumiendo de que Brienne mata a Arya o algo así, el que Sansa envíe a Brienne a otro lado sería como el pasar la prueba de Arya, porque aleja a una potencial amenaza contra Arya. Esa es la teoría que están dando. ¿Lo siguieron? No. No. me desconcentré medio segundo y me perdí código. Yo me quedé en blanco como el meme de las ecuaciones así. Si Arya ataca a Sansa, Lady Brienne es la única que podría o que debiera intervenir y podría atacar y podría defender a Sansa y por lo tanto matar a Arya. El hecho de que Sansa haya mandado a Lady Brienne a King's Landing significa que está sacando ese factor de entremedio. Entonces, si Arya quisiera atacar a Sansa, no habría nadie eso quedaría entre ellas dos solamente. Ya, no habría nadie que eso sería mataría a Arya, por ejemplo. La teoría conspiranoica de que Littlefinger no es Littlefinger. No, no necesariamente. Porque ¿cómo Littlefinger no es Littlefinger? ¿Que Littlefinger es Arya? Yo creo que no necesariamente. Yo, creo, tampoco, que un, no tiene yo creo que es un pensamiento que... No, pues al revés. De que Littlefinger es Arya. Eso. Sí, sí, sí. Pero independiente de eso, sí, independiente de eso, es el tema... Es una prueba que Arya habría puesto a Sansa y Sansa lo hizo en pro de... Sacó claro a Lady Brienne de la ecuación y las dejó a ellas solas, como pero, para que pudieran defender. ¿Pero por qué Littlefinger haría eso? Es que Littlefinger le dijo a la Sansa que... Por eso la gente supone que podría ser... Ah, que... sí, porque, sí, sí. Le dijo así como, le dijo Lady a Sansa Brienne... que en el fondo... Son, bueno, primero partió como que son hermanas, no deberían como estar una contra la otra, y si algo pasara, Lady Brienne debería como interponerse, interponerse porque claro, ella le hizo la promesa a Catelyn, claro. Da lo mismo, Kat, que protegería a las dos. Entonces, si las dos pelean, ella tendría como que hacer algo al respecto, porque claro, no puede dejar que las dos se hagan daño. Claro. Eso. Ya. ¿Entendieron? Sí, ya, igual hay algo aquí que me perturba mucho y es que todo lo que ha pasado en Winterfell ha sido muy fome. Sí. O sea, como que llegó a la Arya y fue como, ¡uy, ya va Arya! ¡Se van a juntar todos los hermanos! Que de esto Bran no salió tampoco. Bran no salió tampoco. Bran, Bran, si me escuchas, tú que lo ves todo y lo escuchas todo y estás en todos lados, di las cosas que están pasando. Pero si queda un capítulo. Pero no ha dicho nada. No, se ha demorado caleta. Todo lo que ha dicho, se ha demorado caleta. Caleta. Y fue un capítulo. Que dijo, vienen los White Walkers. Bueno, en sí, rebelión de todo esto, ¿vamos a irnos a Dragonstone? Sí. ¿O no? ¿O quieren hablar del juego de la verdad y consecuencias? Yo creo que es una cosita. Que yo creo que esto es un problema, bueno, debe ser un poco obvio, pero igual lo voy a decir. Que es un problema de cómo se entregó la información... durante las temporadas anteriores, que por ejemplo, la información que te van dando de los White Walkers, la información que te van dando de que Bran iba descubriendo cosas y cómo él no iba transmitiendo ese descubrimiento. Uh-huh. Pero si hubieran lanzado datos mucho antes, yo creo que ahora no se necesitarían tantas explicaciones. Sí. Entonces, como... Por eso yo cuando empecé a ver la serie... conversaba harto con Rodrigo y le planteaba cosas como me da como me choca un poco que no me den tanta información o la información suficiente como para que eso quedara claro y englobara una situación que te mantenga alerta y no que te dejara como pendiente como de ¿por qué me están mostrando esto y no me dan no me lo justifican? Solamente lo mostrara. Yo siento que, por lo menos hasta ahora, yo discrepaba un poco contigo, sobre todo porque yo empecé a ver la serie por segunda vez y sentía que sí me estaban dando todas esas informaciones, ¿cachai? Como que había cosas que no era necesario explicarlas, que se podían dar por supuesto. Claro. Otras que las explicaban hablando y otras que pasaban demasiado piola en sus explicaciones. Sí, pero si la ves por segunda vez las capturas. Sí, pues. Hay muchas cosas que pasaban así como, oh, la historia que contaba la Old Nan. Sí, claro. Y que ahí, hasta ahora le ha chuntado a todo. Bueno, a todo, le ha chuntado a todo. Bueno. Lo único que falta es que de repente cuando se cae la serie, la cámara se aleje hacia arriba y sea el ojo de un gigante. Que es lo único que falta de que explique. Yo siento que falta como una serie entre medio de las 6 y las 7, como una 6A. O... una 6/7, sí. ¿Cachai? No, o como más para... capítulos. O con más capítulos. Sí, es que en realidad, mira, si esta temporada hubiera sido 10 episodios de 7, capaz que podrían haber. Pero al contrario de eso, yo siento que se le ha dado mucho espacio a Winterfell por una hueá de ritmo, porque necesitan meter más lugares, porque te tienen acostumbrado a meter siempre muchos lugares. Sí, pues es que esa es la mala. No ha pasado de nada, no. Porque todo lo que ha pasado se va a resolver en una hueá muy chica que se va a resolver. O mañana, o cuando se estrene el próximo capítulo, o en la siguiente temporada, al principio, la mitad, al final, no sé. Pero va a ir avanzando. Sí. No, pero esto de Arya ha avanzado muy lento, ha avanzado demasiado lento. Ahora, porque es como una cosa como que claro, se nota que hay algo ahí. Sí, pues, y el tiempo está pasando así. Sí. Bueno, después vamos a hablar de las variaciones del tiempo y el espacio, incluyendo medidas de qué tan grande realmente es Westeros. Mm. ¿Ya? en Dragonstone tenemos una conversación interesante entre... ¿Interesante? Entre... ¿Misandre? ¿Misandre? No, Daenerys. Entre Daenerys y Tyrion. Entonces ahí tenemos una discusión, o sea, si consideramos las primeras 6 temporadas, en general Tyrion ha tenido muy buenas decisiones a pesar de haber estado casi todo el rato ebrio y tratando de conquistar mujeres o prostitutas, y en esta temporada que ha estado sobrio se ha mandado puras cagas. Pero no están así, no están así. Pero, lo que pasa es que han sido como buenas decisiones, pero como desafortunadas. Sí, porque fueron mala cueva. Han sido mala cueva. No contaban con la astucia de otras personas. ¿Son mala suerte o es que los otros le dieron la estrategia que iba a tener? Bueno, sí. Puede ser. Porque eso es estrategia militar. Muy bien, Drake. Eso no es mala suerte. Claro. O sea, los tipos no, Jaime o Cersei o quien sea el consejero militar asumió y supuso de que iban a tomar Castle Rock. O sea, han sido todas decisiones y contradecisiones, que es estrategia militar. Eso es algo que no es suerte, es estrategia. Sí, pues, pero ¿sabéis qué es lo que pasa? Yo creo aquí es que están peleando hermanos que se conocen. O sea, los que están dirigiendo en este momento son los hermanos. Entonces, los de la serie, se están peleando. Claro, al final, entre que está Jaime con Cersei y está Tyrion por el otro lado, es como que se están pillando todo el rato. Sí, lo que pasa es que... Pero ¿qué pasa para...? Siento que ha pasado para los dos lados. Pero lo que pasa es que Tyrion, en realidad, no tiene experiencia de... No tiene una experiencia muy amplia. Tiene una experiencia mucho menos amplia que... militar que Jaime. Claro. Eso es por un lado. Por ejemplo, o sea, si mucha gente pensaba que en el momento que Jorah vuelve a Dragonstone, que él debiera ser naturalmente el consejero militar de Daenerys. Claro. No Tyrion. Porque de hecho, todas las peleas que ha tenido Tyrion en su vida son las que han salido en la serie. Claro. En cambio, Jaime tiene un historial mucho más largo. Claro. Y en realidad, por ejemplo, sí. Tyrion logró defender a King's Landing de la batalla de Blackwater. Pero en realidad, esa fue una batalla defensiva donde en realidad lo que él estaba haciendo, él estaba esperando un ataque que iba a llegar. Es muy distinto a planificar una estrategia transcontinental. Claro. Entonces, yo creo que sí, o sea, él se ha equivocado. No digo que se lo haya equivocado por ser tonto, qué sé yo, pero principalmente lo que diga es que en esta conversación se nota como las dudas que está empezando a tener Daenerys sobre, y que se empezó a ver en el episodio anterior, le está empezando a cobrar los errores que ha cometido en la confianza que está teniendo Daenerys con él. Sí, se siente la desconfianza. Y ella pone como los errores en duda de la lealtad que él tiene hacia, o si es que no quiere dañar a sus hermanos. Entonces ese es un tema bien importante que vemos acá. Yo nunca sentí una desconfianza realmente, porque igual ella le reafirma que confía en él, no en sus hermanos, pero que confía en la opinión de él. Pero hay varias veces que le dice, es como que no quisieras dañar a tus hermanos. Sí, también se lo dice. Como para pero, no cosas. Y de cierta forma él lo quiere. Porque si no hubiera hecho cosas más drásticas también. Sí, pues. Hubiera permitido cosas más... Claro. Bueno, tenemos que... hay una conversación bien interesante cuando empiezan a hablar de los... Donde Dany menciona a héroes. Y dentro de los héroes menciona a Jon, Jorah, Daario y Drogo. Todos los enamorados. Sí. Coqueto del comentario, sí. Sí. Sí. Oye, todos los que se enamoran de mí son héroes. Son héroes. Sí. Y bueno, tenemos ahí toda una discusión justamente de filosofía entre Tyrion y Daenerys. Tyrion se empieza a preocupar de qué pasaría si Daenerys muere. Ah, cierto. Y filosofía, dijiste. Sí, de filosofías de cómo tomar las decisiones de aquí al futuro. Entonces empiezan a hablar, él le dice, bueno, o sea, en realidad él le dice, hubo una lluvia de flechas que atacó a Drogon y cualquiera de esas flechas te podría haber tocado a ti. ¿Y qué pasaba en el momento que tú te mueres? ¿Quién queda en el poder? ¿Quién sigue en construyendo? O sea, le dice, porque él le dice, hay todo un mundo que tú quieres lograr. Y por eso yo te sigo. Pero ese mundo quizás dura... no es una cosa que se pueda hacer de la noche a la mañana. Y quizás ni siquiera se puede hacer en una vida. Y tú puedes morir en cualquier momento porque estás participando en la guerra. Y sería bueno que nosotros tratáramos de establecer cómo... ¿qué hacemos en el caso de que tú mueres? Sí. Y ahí la Daenerys dice... Creo que estás pensando demasiado en el futuro. Así, de una forma bastante amenazante, se lo dice. Sí. Sí, sí, pero no deja de tener razón. Muy a la defensiva. ¿Tyrion o Daenerys? Tyrion. Sí, igual encuentro. Porque igual hay otros métodos en los cuales se puede pasar la sucesión. Sí. Y que debería haberlo... No, no le cuesta tanto dejarlo en claro por ahí. No, y de hecho pero yo creo que ni siquiera la ve. No. Aunque lo piense, no va a llegar a una conclusión en ella porque no ve a quién dejarle. No, y vemos, ¿sí?, que hay, y vemos que hay dos, o sea, incluso Tyrion comenta dos casos que son cómo se eligen reyes en dos lugares, o no reyes necesariamente. Hablan de lo que pasa en el muro, que es democrático, uh-huh, y habla de lo que ocurre en las Iron Islands, en las Islas de Hierro, que se está todo este ritual de ahogarte y revivir, básicamente. Claro. El Kingsmoot, que es la forma en que se eligieron reyes durante mucho tiempo, antes de que estuvieran los Greyjoy de reyes. Antes, pero ellos también lo hacían. Sí, pero antes de que los Greyjoy estuvieran de reyes, hubo muchos momentos en que no existía una línea de reyes. Mm. Sino que existía esta prueba, y el que sobrevivía era el rey nuevo de las Islas de Hierro. Mm. Pero Daenerys no, esto lo... Sí, lo, pero ¿sabes qué? El tema sobre la descendencia de Daenerys se toca de nuevo. Ah, se toca dos veces en el episodio. Se toca. Sí, yo quiero hacer una pausa y preguntarte, Derek, o ustedes chiquillas, si es que se acuerdan, de cuál era como la maldición que tenía Daenerys y si realmente está confirmado de que no puede tener hijos. No. Porque yo no recuerdo que no pueda tener hijos. No, que... O sea, ella tiene una pérdida. Claro. Pero, y creo, o sea, no estoy siempre, o sea, recuerdo que cuando ocurrió esa pérdida tuvo mucho que ver con la sangre, la magia de sangre. Claro. Que hace... esta bruja que supuestamente iba a salvar a... Claro. A Drogo. Pero yo no recuerdo que en ningún momento se hable de que debido a eso ella, como que el próximo hijo que ella tuviera fuera a morir o alguna cosa. Pero ella sí, lo hice dos veces en este episodio de que ella no puede tener más descendencia. Claro. Que es bastante curioso. Y que sus hijos son los dragones. Sí. Sí. Algo respecto a lo anterior de cómo podría dejar descendencia, o sea, en vez de descendencia, cómo podría pasar, quién podría ser el próximo rey. Podrían hacer una prueba en que los que quieran se meten a una pila de madera en llamas y el que sobreviva, claro, el siguiente rey. O una gincana. No, pero bueno, la otra cosa que, o sea, una de las cosas que ha sido bastante criticada también es todo este tema de que está asociado a esto, de Jon con Daenerys, toda esta pugna de tienes que arrollarte ante mí, no, porque yo también soy un rey, tienes que arrollarte ante mí, no, porque mi gente no, como que una de las formas más fáciles que se ha ocupado un montón de veces en Westeros para solucionar esto, bueno, cásense, pum, se acabó el problema, nadie se arrolla ante nadie, los dos son reyes, listo. Y en realidad, porque no es como que Daenerys, o sea... Es porque es la gracia, po. Porque está esa cosa, el coqueteo, porque, como que sí o no... Sí, po, porque el matrimonio por conveniencia es solo entretenido cuando no es... cuando como, no hay onda. Claro, cuando no se gusta, ¿cachai? Y aquí hay onda, y como entonces que no jugar. Hay la weá... Sí, ya, pues hay que jugar más claro, con eso. Pero, claro, o sea, siendo más estricto, deberían haberse casado desde el principio. Sí. Mm. Bueno, por otro lado, una última cosa antes de que lleguemos a lo crítico acá, es que Tyrion le menciona a Daenerys que ella vino a destruir la rueda, que es lo que siempre está hablando Daenerys, oh, yo no vengo a ocupar la rueda, vengo a destruir la rueda, que ha jodido a todo el mundo. Eso me suena tanto a esto súper burdo, pero con lo de la rueda, es como la rueca, es como... a la bella durmiente que intenta como destruir la maldición de la rueca que la hace dormir y la wea. No, es muy X, pero filo. Bueno, de Caligari a la bella durmiente. La cagó. La cosa es que... Sí, es la cosa que se Eso es extremo. Tengo saltos muy abismales, sí, perdón. Ciudadano Kane, Ranger Stimp. Claro. Bueno, y... Pero Tyrion le dice que en realidad la rueda que ella está tratando de destruir fue la que creó Aegon. Que fue el Aegon el Conquistador, que fue el que armó... Que, porque antes de que llegara Aegon no existía esta cuestión de el rey de los siete reinos. No existía, no existía, claro, el protector de los Andalos, los primeros hombres, los Ron y bla, bla, bla. Está dividido por partes. Claro, habían siete reinos. Listo, siete reinos, punto. Cada reino tenía un rey y se acabó. Por eso después está el protector del norte, el protector del sur. Entonces le hace ver de que en realidad este mecanismo que ella está tratando de destruir es el mecanismo que hizo su ancestro. Y nos encontramos ahora con una cosa que quiero tocar brevemente. Llega un cuervo desde el muro. Después Daenerys se pone su ropaje para la nieve. ¡Ropita de invierno! Y se va volando. Se pone chaqueta especial. Y se va volando al muro. Así como cuando uno va a la nieve y se pone ropa especial, ella se pone su chaqueta de invierno. Desde la percepción. Podríamos hacer una sección de modas. Sí. Bueno, para la próxima. Sí, como que te gusta ese tema. En la próxima temporada. ¿Por qué Jon Snow está tan abrigado? Pero podemos hacer al final una sección mini, como. Extra, un bonus, ¿cachai? Sí, sí. Yo creo que encaja harto en hacer pequeños comentarios más que no sé si porque va acorde con cómo va avanzando la trama. Bueno, en esta sección me encantó la chaqueta de Daniel. Bueno, la cosa es yo que... Dije, color blanco, acorde con la nieve. Yo me fijé me fijaba como mucho en esta temporada en la ropa que usa Sansa, como que se ve la raja. Pero todos sabemos que si vamos a terreno en la nieve tenemos que ocupar naranjo antártico. Ah, esa hueá blanca, no, si te blanco, pierdes, te puedes blanco. Perder, si te bueno, pierdes, ¿qué pasa? A todo esto, la chaqueta era blanca, pero tenía como una ya, unas rayitas negras. No vi los detalles. Que le hacía un contraste muy bien con el dragón que montaba. Sí, y también bueno, el peinado que usó era muy bonito. No era como todo tomado ni con tanta trenza. Era como bien delicado. Era como lo Elsa. Bueno, yendo ella era Elsa de Frozen. Yendo a otro ámbito con lo mismo, sí funcionaba súper bien el traje porque contrastaba harto con el dragón. Como, creo que lo hiciste tú. ¿No? ¿Tú? Sí. Contrastaba y está sonando una alarma. Es hora de irse a dormir. Buenas noches. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @cinematógrafos en Twitter, /cinematógrafos en Facebook. Volviendo al tema. Llega un cuervo. Ya. Tomemos toda esta secuencia. Están atrapados por el ejército de los muertos, nuestros 6 héroes restantes. Vemos a Gendry que va corriendo, llega la noche, manda un cuervo. El cuervo llega a Dragonstone. Daenerys dice: ok, me voy con mis dragones. Se pone su chaqueta blanca. Y sale con los dragones. Y llega antes de hablar de la pelea. Y llega a la pelea. Si es que ustedes tuvieran que pensar cuánto tiempo pasó desde que salió el cuervo hasta que llegó Daenerys, ¿cuánto estimarían más o menos de tiempo que ocurrió? Yo le eché 3 días. Y daba la idea, si los locos estaban así como echados, cagados de frío, y como... Yo creo que... Como una... Mira, a mí me pareció de que en realidad fue de un día para otro. Sí, pero igual. Sí, porque en el fondo... Esa fue como la sensación, porque no te muestran el paso del tiempo. O sea, sí, te lo demuestran. Una noche. No, pero te muestran una noche. Una noche. Pero bueno, yo creo que eso sí, es como que hubieran, sí, vos, como pero que ¿tú crees que noche realmente con cuerpo pudo haber viajado solamente en una noche hasta el otro lado? Ya, y eso es lo que quería tocar. George. El biólogo nos va a hablar de. Ah. No, George. George. ¿De la selva? No, Aaron George, Martin. George. George sí que va a hablar como biólogo de cuánto puede volar un cuervo. Sí, no, pero. Eso hubiera sido sobreentendido. No, sí, pues, pero lo que pasa es que tenemos. Antes de decir cuánto puede volar un cuervo, necesitamos saber cuánta es la distancia que hay entre Dragonstone y el muro. George de la selva. Sí. Nos dice. En español, qué lindo. George nos dice de que el tamaño de Westeros es aproximadamente el mismo tamaño que Sudamérica. Oh. Sudamérica entero. Estamos más allá del muro, lo cual no. Que si lo damos vuelta, la tría siendo como la Patagonia Sur, Campos de Hielo, etc. Y Dragonstone está bastante al sur, que sería el norte, digamos que está en Colombia. Ah, sí. Norte de Brasil, alguna cosa así. Dragonstone. Sí, Dragonstone está súper al sur. Dragonstone está muy cerca de King's Landing, que en realidad lo único que hay más al sur que eso es Dorne. Claro. Está súper, súper al final de la cuestión. Pero de alguna forma nos están haciendo creer de que un cuervo voló toda esa distancia. En una noche. Que era un cuervo muy preocupado. Y Daenerys... Llegó en un rato. Llegó en un rato, loco. Sí, entonces, en realidad... ¿Tú crees que un dragón vuela más rápido que un cuervo? Sí... Ya, pero ¿cuánto se demora el cuervo? Una máscara de oxígeno para... ¿Pero cuánto se demora? Ya, ¿pero cuánto se demora el cuervo? ¿Cuánto se demoraría el cuervo realmente? Un albatros de Brasil a la Antártica se demora como 3 días. Un albatros vuela bastante rápido. Un albatros no tiene que parar en ningún momento. Yo creo que un cuervo se demoraría como... ¿Cuánto se demora? ¿Qué? ¿Un albatros? ¿Mm? 3 días. Yo el dragón le he hecho eso. ¿El dragón puede demorarse menos de 3 días? Ah, yo voy por los 3 días. Bueno, no, pero tiene que llegar el cuervo sí, primero. Total, pues, el cuervo tiene que demorarse sí, no. 4 días en llegar. Bueno, ya, sigamos. Y el dragón capítulo. Se puede demorar 2 días. Por eso digo, era un cuervo muy preocupado, estaba cachando toda la onda. La persona, él debía llegar antes. Deben ser como 6 días. Sí. Bueno, el tema es que esto no debiera haber ocurrido de una noche a otra y claramente si hubieran pasado más noches sin comer, sin tener agua, sin estarían nada, todos muertos. Estarían todos muertos. No era una circunstancia, o sea... No, o sea, pasar un día parado en un lugar así, te morís de frío, pasar sí. Una noche, ni cagando, hacia la intemperie, así como se muestra el lugar... Bueno, pero el weón saca la espada, fuego, pero no lo hizo, po. Pero no lo hizo, po, esa era la cuestión, y así como, weón, sí, pero tener una espada así. Con fuego. Yo me imagino que eso es mejor a que esté. ¿Ni con cucharita? No, po. Bueno, ahí antes de que llegara Daenerys vemos a The Hound tirándole piedra a los soldados. A algunos le quebró la mandíbula, una patita, hasta que una de las rocas que el loco tiraba cayó en el hielo y el agua no se quebró. Yo encuentro una inconsistencia. ¿Cuál? ¿La del hielo? Sí, es que... Se supone que hacía frío y se congeló. ¿Cómo sí, es que pasaron 6 días? Pasó, a ver, pero la excusa no se firma. No, pero la pasada... ¿Cuál es la consistencia? Ah, que... si en una llegaron todos los White Walkers corriendo y luego se rompió el hielo y todos cayeron y pararon, tiró una piedra y una piedra igual fue como una piedra cotota, po, ¿cachai? La tiró y ¿cómo es que esa hueá no rompió el hielo? Porque es de mañana. Georgia, sí. Explica lo que pasa cuando tienes... Si tú vas a ir a escalar un glaciar, ¿en qué momento tienes que ir? La mañana. Incluso la gente cuando va a hacer expediciones en la nieve, sobre todo si es en primavera, por ejemplo, tenéis que partir, ponte tú, a las 4 de la mañana. Porque en esa hora es como que podéis tener un trecho largo para poder caminar antes de que se empiece a derretir la nieve, antes de que suba la temperatura. Entonces, por ejemplo, tú partís como a las 4 de la mañana y podéis avanzar a las 6 de las 7 de la mañana, a la hora de amanecía, por lo general es cuando hace más frío. No sé por qué, es como antes de que justo suba el sol, antes de que amanezca, son las horas como más frías del día, sobre todo en esta, por ejemplo, en lugares así como Santiago, que las temperaturas más bajas siempre son como a las 7, a las 6 de la mañana. Porque Cinematógrafos está siendo grabado en Santiago de Chile. Pero la idea de que si tú vas caminando por nieve o hielo, o hacer progresiones por glaciares y cosas así, al mediodía, que es cuando está el sol pegando arriba, tú no estés haciendo esa cuestión. Pero el sol no estaba pegando ahí, entre comillas. Por eso. Entonces lo más probable es que esa hora... Se endureció el hielo durante la noche. Claro. O sea, es como la justificación que yo lo veo, que yo como sí, que yo no me lo cuestiono. Yo que no he hecho tanto, claro, entendí eso. Se supone que ya pasó un día... Al menos un día o una noche y eso se pudo haber congelado. Y lo otro también que pasa es que pero en realidad el hielo no es parejo. Es como si tenéis como una laguna, no se congela en todas partes por igual. Eso también puede ser un factor. Además, pero también, espérate, que sí, se sí. Me da vuelta una idea que era que no es tan temprano como para que el hielo tenga tanta resistencia, como decís tú, que es como tipo 4 de la mañana, o por lo menos 6 de la mañana, como que no se veía tan temprano, sino que se veía un poco más tarde, como para que el hielo no se haya roto. Yo creo que eso no lo sabemos, no sabemos no, la hora no que sé, no sé, me queda tan claro. Sobre todo porque más allá del muro es muy azul. Entonces, para mí todo parece mañana. Ese filtro era súper Todo parece mañana. Es como filtro de glaciar. A mí me sorprendió cuando en un momento en que sale, en que aparece Yora, y uno había cachado que el loco tenía los ojos azules hasta que se ve en el filtro porque se ve como súper saturado. O sea, claro, se vieron súper, súper saturados los ojos del loco. Era un white walker. Al final el hielo se comporta así como no es tan evidente. Por ejemplo, si tienes un poco de sombra, esa parte del hielo probablemente no se descongela tanto a una parte más soleada, aunque esté toda a la misma temperatura. Bueno, estamos tratando de meter la expertise de todo, entonces ahora quería hablar de el otro evento que trans. Ah, pero no, yo quería seguir con eso un poco. ¿Con el hielo? Sí, pero no con el hielo mismo, sino que con lo que sucede en ese momento. ¿Qué es? De que estos soldados muertos... Uh-huh. Para no decirles cuál es que esto es de algo, lo que quiero decir es algo de antes de la pelea. No, yo quiero hablar de cuando cruzan. Quería hablar, ya, dale. De antes de la pelea. Es que era el mismo momento que estaba haciendo. Ah, ya, dale. De que nos cruzan todos corriendo. Cruzan De a poco. Así como que primero esto cae la piedra, le llega al pie a este weón, se da cuenta, empieza a avanzar lento. Y empiezan a avanzar otros. ¿Cachai? Como tanteando terreno. Y después empiezan a avanzar más y cada vez más. Y después pasan todos. Ahí yo tengo un punto a discutir. ¿Tienen cierto nivel de inteligencia los White Walkers como para poder hacer eso? Es que no sé. O es que... Yo creo que por los... Pero por eso, como estoy hablando un punto como para especular. O es que... Es como este buen que está arriba, que... está mandando a poco. No, yo creo que tienen un nivel de inteligencia porque el White Walker, el soldado, para seguir con la taxonomía que discutimos anteriormente, el soldado al que le llega la piedra en el pie, él mira hacia abajo y él toma la decisión de avanzar. Porque él es el que mira hacia abajo. Y empieza a tantear. Si lo estuviera controlando pasaría lo mismo. A ver, ya, voy a tener que irme a un evento histórico. Que es la noche más larga. Ya. Se supone que la noche más larga es cuando aparece por primera vez el Rey de la Noche y el Ejército de los Muertos, etc. La historia es la siguiente. La historia es que en algún momento aparece, hay un Lord Commander del muro y aparece una mujer pálida, casi con los ojos muy celestes, que vive más allá del muro. La Llorona. Se supone que es una White Walker. Y el Rey del Muro se enamora, el Lord Commander del muro se enamora de ella y se van... Y ellos generan el Ejército de los Muertos y se genera la noche más larga, que supone que fueron décadas de invierno. Se supone que hubo mucha gente que vivió... La noche más larga suena como a la noche de bodas. Pero no, es un evento muy, muy trágico. Bueno, también. Oh, no. Muere mucho. Como todas las bodas. Bueno, la cosa es que muere mucha gente. Se supone que eventualmente, no voy a discutir cómo se resolvió ese tema, porque hubo todo, involucró a los niños del bosque en conjunto con otros héroes, pero esto se repele a los White Walkers y ellos se van a la tierra del invierno eterno, que es mucho más allá de más allá del muro, es mucho más al norte, ¿ya? Este Lord Commander, que muchos... piensan que es el Rey de la Noche. Hay muchos indicios de que sería un Stark. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se asume eso? Porque resulta que una vez que pasa este evento, se borran todos los registros de ese Lord Commander. No se sabe su nombre, no se sabe nada. Y se supone que las únicas personas que podrían haber logrado hacer eso, porque esto son tiempos mucho antes de que existieran los, de que existiera el rey de los siete reinos, sino que estaba, el muro estaba como bajo la protección del rey del norte, habría sido el rey del norte, que era un Stark. Entonces mucha gente supone que lo que ocurre ahí es que él borró todos esos registros porque el Lord Commander era en realidad un Stark. Así como Benjamin von Stark. Y los Stark tienen... se supone que todos los Stark tienen mucho de poder de Warging. Y entonces hay mucha gente que lo que piensa es que en realidad esta situación de que el Rey de la Noche pueda despertar a los muertos, es que lo están controlando. Es simplemente que está haciendo un Warging, que es como lo que hace, lo que hizo Bran con Hodor, etcétera. Entonces, que eso, y que eso explicaría por qué cuando tú matas a un White Walker, que fue el que le transformó a los otros, es claro, que en realidad tú estás cortando su control sobre estos muertos. Este origen que tú explicas de los White Walkers, ¿le podemos dar como una relación con lo que se muestra en la serie del origen de los White Walkers? Cuando Bran está adquiriendo recién el poder del Cuervo de los Tres Ojos y ve a esta niña del bosque que le entierra el Dragonglass a un individuo. No, eso es exclusivo de la serie. Pero supuestamente ese es el origen de los White Walkers. Supuestamente, sí. Porque él dice, tú los creaste. Sí. Sí, pero eso no aparece en los libros, sino que esto... pero se supone que están conectados. El personaje del cual vamos a hablar un rato, que hace Benjen, que es este personaje como semi-muerto. Claro. El tío Ben. El tío Ben. El tío Ben... como tío está, Nacho. Está mezclado... ¿El champú? Me perdí, caleta. No importa, continúo. La cosa es que Benjen está mezclado con un otro personaje de los libros que es Manos Frías. Y se supone que lo que ocurrió fue que esta persona, Manos Frías, fue un personaje que él, de hecho, en los libros guía a Bran, a Mira y a todas esas personas hacia el Cuervo de Tres Ojos, inicialmente. Y ese personaje se explica de que era un personaje que estaba siendo transformado en un soldado White Walker, bla, y fue detenido al ser tratado con Dragonglass. Entonces, en teoría, tú podrías detener el proceso de transformarte en un White Walker con Dragonglass, que es como el proceso con el que supuestamente se creó también el primer Rey de la Noche, según lo que muestran en la serie. Bueno, y antes de la pelea vemos que antes de la pelea vemos que Toros también está muerto, que amaneció muerto, y eso es bien importante porque era el sanador del grupo, era el revividor, sí, era el que podía revivir a los muertos, y eso tiene evidentes consecuencias para el futuro. Claro. Entonces, bueno, no es el único que puede revivir a alguien, porque en el fondo no son ellos, no era él el que revivía, sino que él solo le pedía al sacerdote. Pero es el único que sea sacerdote, claro, en este momento. Sí. Bueno, esta es la última vez que los locos aparecen conversando, porque después pura pelea. Claro. Y ahí es cuando conversan. ¿Cómo se llama este otro gallo? El que fue revivido varias veces. ¿Darren? Beric Dondarrion. Dondarrion, sí. Con Jon Snow. Sobre como un poco como la obligación de ir a atacar al... Eso lo encontré muy estúpido. O sea, tiene sentido, pero lo encontré muy tonto. Como de, no es necesario pelear con todos ellos, hay que matarlo a él. Como, ya, pero weón, ¿cómo llega ahí? Sí. ¿Qué guay te pasa? Como ya, paremos con los planes tontos. Porfa. No. Buena idea, mala idea. Sí, hombre, no. ya están ahí metidos por una mala idea. No siguen con la mala idea. Aunque paso 1, robar calcetines. Paso 2, signo de interrogación. Paso 3, ganancia. Perdón, robar calzoncillos. Robar calzoncillos. ¿De para qué el es? De South Park. Pero bueno. Porque estamos en seriomatógrafos, todos sobre series. Sí. Bueno, entonces ahí vemos una pelea. En realidad, como que hay pocos acontecimientos más notables. Por ejemplo, que el Hound salva a Tormund, pero ya. Y cuando bueno, vemos y dejan usando el martillo. Y después un cuchillo. Y después un cuchillo. O algo así. Y vemos una pelea bastante, bastante, ya están todos, está todo perdido y de repente llega... No, espérate, calma. A mí me llamó una parte de la, tremendamente la atención cuando están avanzando, bueno, esto es como una lomita de piedra donde están, pues de pura roca, y cuando John va como hacia atrás y se cae uno de los chicos, que era ese era el último que quedaba de los sí. otros acompañantes, claro. Y los soldados como que lo agarran y lo matan ahí. Y se ve que además parece que lo transforman, ¿no? No, no se no, ve eso. No se ve esa parte. Y John mira para atrás y se ve en su cara, aquí vamos a morir. Estamos, y fue claro. La misma cara que puso cuando estaba en esta cuestión de la batalla de los bastardos. Ah, sí, yo también quiero hablar de eso. Cuando sí. estaba atrapado entre medio de sí. todos los gallos y fue como así como... Callé. Aquí callé. Dios, y fue la misma cara que puso así como esa cosa así como de desesperanza, así como ya... Es consistente su actuación, Kit sí. Harington. Sí, pero es previo a cuando está apretado con todos. Sí, sí. Claro. Porque, eso, porque es como eso, antes de las desesperaciones. Cuando está apretado con todos, parece mucho lo que viene después, que lo vamos a comentar con ese momento. ¿Y ahí? Ahí aparece Daenerys con sus tres... Pero antes. me dio... No sé, es que yo estaba demasiado concentrada en qué weá iba a pasar con todos los cabros ahí. Me tienen una mala idea desde el momento uno. Y es como... No vi que pelearan con tanto Dragonglass. No. No. Y como no. que tampoco se vio la diferencia entre si era... Espada como que... o una no, cuchilla. Sí, probablemente las cuchillas han sido como de Dragonglass, pero no se nota. Como la de... ¿Pero cuál era la diferencia entre el acero Valirio y el... Sí, poder hacer. No, sí, pues, o sea, no, en teoría, en teoría no debería haber diferencias entre el acero Valirio y el Dragonglass, todo debería servir para matar White Walkers. Y se supone que todas las armas eran con todas las, o sea, no, el martillo tipos, no. Estos tipos tenían acero Valirio o armas construidas con Dragonglass que trajeron. Yo diría que sí, no. pero nunca mostraron eso. El punto es que le dieron demasiadas vueltas a ir a buscar el Dragonglass. Y después y no como bomba. Que no le dan ninguna. Sí, no, y en realidad yo no estoy de acuerdo con que todos hayan tenido acero Valirio. Yo la única no, persona... No. Pero las espadas no eran de dragón. No, po. Ni el pero martillo. Debieron haber sido. Pero no. Las espadas no, porque si no se pueden hacer espadas. Porque no es un metal. Entonces lo verías como espada, po. Se notaría demasiado porque tendría una forma como muy de piedra. ¿Cachai? Sí, las espadas no pueden hacer... Pero las cuchillas sí, porque serían unas... Como las cuchillas que habían encontrado, con las puntas de lanza y todo eso. O sea, ¿cómo te acuerdas cuando estaba Gilly? Que eran para poder atacar a alguien. Entonces estaba mal hecho. Pero si tú sabías que vaya a pelear con estos tipos, con estas cosas, zombies, y que lo único que lo puede derrotar es el acero Valirio o el Dragonglass, es obvio que tú vas a usar el arma que te va a servir, po. Sí, po. Pero eso lo estás asumiendo tú, espectador... Y no te lo están diciendo. Pero si ellos lo saben. Pero no te lo están diciendo. ¿Qué lo están diciendo? No te están mostrando esas armas. No están mostrando. Te están mostrando espadas. ¿Por qué te están mostrando espadas? ¿Cachai? O sea, ¿no tiene sentido? Porque no, yo... pues no tiene nada de sentido. No, pues no tiene nada de sentido. Pues eso no, lo están diciendo. Porque encima los locos fueron a Dragonstone por a eso, buscar la cuestión. Le dieron mucha bola a eso y luego como que ni aparece. ¿Sí? Pero... Porque por último uno hubiera pensado, oh sí, saquen las cuestiones de Dragonglass, ¿cachai? Porque justamente como dices tú, es una cosa que tienen que de otra forma. Y yo digo, sí, lo de Beric Dondarrion, así yo como que lo entiendo, porque él tiene una espada con fuego, y el fuego supone que también mata a los White Walkers. Ah, claro. Te conviene andar con esa espada, ¿no? Y le dan bola como por lo menos tres veces. A lo del fuego. Sí. Claro. Sí. Incluso para sellarle, para cauterizar la herida de... En el making of mostraron un weón que salía con la espada afirmada y la agitaba como de un lado a otro, porque probablemente en el plano se veía así como muy fuera de foco la espada moviéndose de fuego, pero era un weón así como un de la producción que lo pararon pues moviendo la espada de fuego, muy como que no le importaba nada, era muy chistoso. Bueno, y también el otro es la espada de John, porque era de... Esa sí, ¿no? Eso sí. Claro, sí. Pero porque... no se ve diferencia de esa espada con nada. Sí, es que lo que pasa es que justamente eso es uno de los temas, que toda espada de acero Valirio es tan relevante que no haber una espada de acero Valirio que... O sea, en general, las familias que no tienen... O sea, una casa importante que no tiene una espada de acero Valirio va a pelear por... O tratar de robarse, conseguirse, comprarse una espada de acero Valirio, y todas las espadas de acero Valirio tienen nombre. El Jorah no anda dando vueltas con una espada de acero Valirio porque la única espada que tenía su familia, él la perdió. Ice, que era la espada que tenía Ned en la primera temporada, fue fundida para hacer dos espadas de acero valirio, que una la tiene Lady Brienne y la otra la tiene Jaime, creo. Entonces, en realidad, hay muy pocas espadas, muy pocas armas de acero valirio, y siempre que nos muestran una, la hacen notar. Entonces, la espada de Jorah no debería haber sido de acero valirio. El martillo de Gendry no debiera haber sido de acero valirio. No. ¿Ya? Y llegan los dragones. Los dragones empiezan a quemar a los muertos y hacen este, además, derritan el hielo, lo cual los protege. Drogon aterriza en esta isla, digamos, de alguna forma. Y cuando están ahí, vemos a el rey de la noche, que pide a uno de los White Walkers su jabalina, su lanza jabalina de hielo. Y en vez de dispararle a Drogon, que está parado quieto, que si lo mata, no tienen cómo escaparse los otros locos, probablemente más cerca, le decide dispararle a un dragón que está volando y que está moviéndose. Claro. Y la chuta. Y le pega en el cuello y se muere. Sí, hoy qué triste esa wea. Yo me puse a llorar así metafóricamente, claro. Aunque no me faltaba nada igual para que me salieran lágrimas de sangre. Pero es como... ¿qué hubiera pasado, como dice Derek, si le hubiera tirado esa lanza al dragón que tenía Daenerys y con el que estaban todos arrancando, básicamente? Sacaba la guerra, sacaba la serie, nos vamos para la casa, chao. Sí. Porque es como, tengo al dragón, me voy a King's Landing, mato a todos los buenos, mato a Cersei, ¡wish! Y el Qué bueno de la que noche todos y... malas decisiones. Sí. Claro. Da para más historias. y sí, entonces... Bueno, se suben todos a Drogon. Menos Jon. Que por alguna razón se pone a pelear. Yo sentí que se estaba como... Pero lo justifiqué en ese mismo momento cuando estaba en la serie. Porque fue como... Ya, a ver, ¿por qué no sube? Ah, porque está rebeliendo a los White Walkers que están cerca. Pero Drogon podría pegar un coletazo, ¿no? Sí. Como... su fueguito loco y chao. Chao. Sí, podría... Todos arriba y podría haber dado como un... Una vuelta de fuego. Sí, claro. Alrededor. Y alguien dijo, ¿por qué gastaron plata en ese momento en que Jorah casi se cae? Así, esa parte de sí, esa era como mucha plata. Mucha plata. ¿Cómo se llama el dragón que murió? ¿Viserion? Viserion. Que esta era, que era el dragón que, o sea, había mucha expectativa de que tenía que morir un dragón. Porque si no, era todo muy fácil para Daenerys. O sea, si es que llegaba... Y con tres dragones se pitean a todos los White Walkers. Es como que la cosa se podría haber acabado ahí mismo. Se podría haber acabado ahí mismo. O sea, podría haber disparado fuego a Night King y a los White Walkers listo, se acabó todo. También es como, ¿por qué fueron los tres? Yo como que hubiera ido con uno solo, como con dos nomás, pero no con los tres. Iba con cinco, pero uno había. Pero al final no, pero es que... perdió... Sí, pues se perdió uno, pero me refiero a que... Sí, igual es la decisión, de haber llevado a los tres dragones allá y no haber llevado los tres a la batalla. Sí, sí. Exacto. Son decisiones inconsistentes. Es verdad. Y Jon se queda atrás, cae en el hielo y pasa un buen rato. El dragón se va con estos buenos. Sí, y pasa un buen rato. Parece y el que... otro dragón muere y se cae al agua también. Oh, y vemos que Jaime y Jon son muy buenos para contener la respiración. muy buenos nadadores. Sí, se va Dany con toda su pila de gente a Eastwatch, incluyendo el soldado atrapado. Sale Jon congeladísimo. Como que camina a ti, eso me gustó que hiciera eso. ¿Saca la mano? Quiero decir algo respecto a cuando sale del agua. Es muy parecido a... Por eso quería... yo también quería hablar de la batalla de los bastardos. Es muy parecido como cuando sale de este mar de gente y como que renace. Como que está aquí la cuestión como media simbólica del renacer. Sí. Como el... Ah. Para decirlo como con unas palabras un poco más... Como momento... Cotidianas. Sale de una vagina. Sale como... Es el tema de que no es simplemente que revive, sino que es como un nacimiento. Sí. En la batalla de los es como traumático y sale... Él estaba claramente muerto y aparece así, se pega esa respirada, como una la misma que respirada, y es la misma que se está pegando ahora, bueno. y con la que queda con vida. Ahora, hablemos de cambio de estado, no de que estaba muerto y pasó a ser vivo, porque eso no es un nacimiento, o sea, es como... Ah, bueno, sí, sí, sí. El feto está vivo. Ya no, no, pero feto, no estoy hablando de embrión, estoy hablando de feto. Cuando bueno, ya tiene un sistema nervioso funcionando, desarrollado. Claro. Bueno, la cuestión es ¿qué opinan de lo que pasó últimamente acerca de la ley que... ¡Ya! Bueno, yo lo que opino es que en realidad es tercera vez en la serie en que hay una batalla casi perdida, la batalla de los bastardos, esta, y la de casi Blackwater, perdido. En que aparece una fuerza externa que es la que salva a todos. Es un tema recurrente. Y lo otro a mí que me llama la atención es que John sale y está la espada ahí. Ah, y sí. La agarra y se engancha como con los bordecitos y sí. Puede salir. Y tanteando cuando... y agarra la espada. Y por supuesto que pensamos que John va a morir, aunque en realidad nadie pensó que John va a morir. Ah, él también quería hablar algo de ahí. Yo sí pensé que iba a morir. ¿En serio? Cuando, sí. Cuando cae... Cuando me cae, da mucho miedo. Cuando, no al salir, po, al hundirse. ¿Sí? Uh-huh. Yo sí pensé que podía morir. No, yo no. Pero... No le creí nada. Me pasó esto. Dije, yo no voy a morir. No. Después dije, ¿por qué no, weón? Si siempre matan weones. O sea, la serie nos tiene acostumbrados a que nos maten no, weones. No, porque son los libros de George. Ahora es la serie de... Calma, calma, calma. Que quiero ir a esto. Quiero ir a eso mismo. Y no muere. No. Sale. Sí. Vive. Se le pasa todo el frío, toda la wea. Nos están acostumbrando a que no mueran personajes... Claves y los van a matar, weón. Nos van a matar a todos. Los van a matar a todos y nos van a hacer sufrir. Seguro de eso. No, y el porque no... nos están mal acostumbrando a propósito, weón. Yo estoy seguro de eso. Y de hecho, es como que después llega y dice, oh, ya, cago yo. No, ni cagando caga yo. Pues, y ahí ya es como, ¿y cómo se va a salvar? Y aparece Benjen con su. Y aparece Benjen con su boleadora de fuego. Claro. Y ahí uno dice. ¿Y? Ah, pero antes de eso es como que John estaba medio muerto y se para y llegan como más soldados y como que pelea y después como que se cae y después llega el tío Ben. Bueno, y cuando llega el tío no, Ben, yo no puedo más. Y cuando llega el tío Ben, que es un solo loco, con una cadena con fuego, de alguna forma llega, sí, mata un montón de loquitos. Es como una damadrina como que... Pum, sí, pum, y, es como, hola John, hola tío, tiempo, tío Ben. ¿Pero cómo estás aquí? No, no importa, no hay tiempo. Súbete al caballo. Al que no me voy a subir porque no hay tiempo. Sí, porque no hay tiempo. Después corre, después hablamos. Y después como que lo matan al toque. Así como que sí. En realidad, ¿sabes? Esa cuestión igual fue bien. Que tampoco están al toque. No, no están porque podría haberse salvado de arriba el caballo. ¿Por qué no sí. Pero, se fue con Jonah el caballo? Sí, tampoco tiene sentido. Que al toque. Y la weá de... Bueno, sí. ¿Qué onda? ¿De dónde salió ese weón? ¿Onda? ¿Estuvo mirando todo el rato? Oye, y lo otro... ¿Te juro que se fueron los dragones? ¡Exacto! Y lo otro así como que... ¿No lo sacó del agua? ¿Lo vio caerse? ¿O lo vio salir? No, bueno, y la otra cosa es que el Rey de la Noche puede matar a un dragón a, quién sabe, X distancia, pero... Mató uno nomás... No, y John se fue. Claro. Y John se fue, ¿no? Claro, sí. Y yo estaba medio atontado, no le pasó nada. Yo creo que tiene que ver con personalmente es como de que están como apretando muchas cosas ahora y están explicando muchas cosas que tal vez pudieron haber señalado antes, en otras temporadas, como de meter más información y de acondicionar un poco la narrativa y el ritmo de la serie, porque hay mucha diferencia... Y creo que igual choca mucho como de encontrarnos con tantas sobreexplicaciones. Y es como... Está bueno el episodio, nos conmovió y como que nos mantuvo súper alerta. Pero igual tenemos más quejas que felicitaciones, entre sí. Comillas. Yo quiero... dale. No, es que solo quiero recordarle a nuestros podcast escuchas dos cosas. Uno, de verdad prepárense, porque yo estoy seguro que nos van a hacer sufrir. Que nos van a hacer llorar. Porque nos están mal acostumbrando. Y dos, que nos sigan en nuestras redes sociales. @cinematógrafos en Twitter y en Facebook. /cinematógrafos. Yo creo que esto tiene propósitos también. Porque el que hayan matado al dragón, que lo vimos después, sí. Es para revivirlo y poder ocuparlo como un dragón blanco. De eso un dragón hay algo, de la noche. Hay algo que decir de eso, pero ya. Y pasó... a lo mejor eso tiene más sentido de haber matado a un dragón y no haber matado a... ¿A dragón? A Jon, no. Ah, bueno. Pero, ya, sigamos con lo que pasa ahí y la escena final, la escena de Jon y Daenerys la vamos a ver al final. Pero lo que ocurre aquí es que el Señor de la Noche y sus White Walkers fueron a Sodimac, compraron 3 cadenas de 300 metros, que son, debe ser súper fácil de encontrar más allá del muro, y sacan al dragón, ¿cierto? Y lo reviven. Que era una cosa que en realidad se había como conjeturado hace tiempo. Sí. ¿Qué podía pasar? Y una vez más volvemos a Old Nan, que hablaba de dragones de hielo. Y ella habló de dragones de hielo, que eran dragones de ojos celestes, y que en vez de escupir fuego, escupían hielo y que podían congelar a una persona en un latido del corazón. Entonces lo que... podríamos hacer un meme, la nana dice. Entonces todavía no, o sea, no sabemos si este es el caso de si es que estos dragones congelados, o sea, estos dragones revividos, serán de estos dragones que hablaba Old Nan, vamos a saberlo probablemente en el próximo episodio, y que en vez de escupir fuego, escupían, congelaban con su aliento frío, y de los cuales no se sabe nada porque se supone que cuando los mataban, o cuando se morían, se derretían. Y después tenemos que está... Ah, Daenerys está arriba del muro. Está arriba del muro. Con Jorah. Mirando desesperanzada hacia el horizonte. Pensando en el dragón. Sí, sí, sí, claro. Mis hijos. Bli. Y se da vuelta para irse. Y Jorah se da cuenta de que... Sale se escucha el cuerno. Y el cuerno que debería haber sonado con... Gendry. Con Gendry. Sí. Y aparece el malo de Jon sin su tío en el caballo de Ben. Claro. Sí. Yo igual ahí pensé que iban a irse y no iban a dejar a Jon ahí porque no lo verían más. Como que me pasé muchos rollos que no... Como que jamás me había pasado en toda la serie como de rollos improbables. Y ahora como que con tanta explicación yo de verdad creía que iban como a dejar como algunas... cosas pendientes o cabos sueltos y cosas así. Ahora, los caballos son bien inteligentes y los caballos saben irse solos para la casa, pero el muro no era. Esa parte del muro, sobre todo, no era su casa. No, es verdad. No. Bueno, además de eso, bueno, después se suben al barquito, ¿cierto? Y. Exacto. Y ese barquito no te como que. Porque cuando Jones se va con el resto, no me queda. No recuerdo que se había en un barco con Bella Targaryen. ¿O sí? No, porque se fueron en un bote. Sí. Que iba el barco. Ah, ahí está. Esa es la explicación. Sí. Muestran solo el como bote. Que eso me había quedado dando vueltas. ¿Pero quién llegó en ese barco? Claro. Así como que, el bote sí que bajaba del barco. Ah, bueno, ahí también pasó algo. Que el soldado muerto cruzó el muro. Ah. Y cruzó por el portón. Cierto. No cruzó por arriba. O sea, no lo vimos. ¿Lo vimos cruzar? No, pero está... Ah, no. No, podría, no lo iba a cruzar. Pueden haberlo dado vuelta por el barco, ¿no? No, porque el barco estaba al otro lado. ¿Pero el barco puede cruzar? ¿Ir a buscar? No, pero cruzaron todos juntos por la puerta. ¿Pero los vimos cruzar por la puerta? Los vimos salir y estaban con el White Walker. ¿Los vimos entrar con el cuerpo? No, pero los vimos salir, po. Cuando iban saliendo, estaban al otro lado del muro y estaban... Bueno, pero no necesariamente pasaron por la puerta porque con el dragón podrían haber entrado por arriba. Ya, pero daba la impresión... No, sí, es verdad. No lo dicen realmente, pero da la impresión de que venían desde adentro, del muro. Sí. O del castillo, que está al otro lado del muro. No me percaté eso. A lo mejor solo estaban en el castillo, que está al otro lado del muro. Y después tenemos el intercambio entre Jon y Dani. Manitas. Ay, Dani. Ay, no me gusta que me digan Dani. No, así me decía mi hermano. Ah, bueno, Dani no. Bueno, y si te digo, My Queen. Oh. Y ahora sí me voy a arrodillar. Ay, ya. Ya. Pero no puedo. Porque estoy aquí, sin polera. Mostrando la herida. Igual como que me gusta que se vieran como las heridas, porque se veían así como cuando uno tiene una herida y tiene así como sí, y te bañas, por ejemplo, y que la piel se pone así como blancucha, así como a mí cuando me han pegado con espada se ve así mismo. Claro. Se ve la piel como blanda, como hinchadita, así se le ve, así como de super sexy. Sí. Claro. Pero para y así, mí así, aguata pelada y como que te despertás y así como, ay, hola. Y como digo, ya, tápate un poco, no sé. Mira, ay, hola. Mira la vergüenza. ¿Dónde quedó la hipotermia ahí? Claro, claro. Al buen que le sacaron una chaqueta que estaba congelada. Claro. No sonaba así. Sí. Sí. Bueno, y ahí hubo mucho roce de mano, mucho coqueteo y mucha mirada. Y yo no le soltaba la mano a la negra. No. Y en una como que ella como que la sacó y como que se la agarró. Sí, ¿falta algo más de este episodio, no? Creo que terminó. Bueno, y ahí que se también ella como que habla de, le dice eso de lo de que los dragones son sus hijos. Claro. Mm. Y que no puede tener más hijos. Mm. Lo dice Herba. Seguro. Pero más que coqueteo no pasa nada. Bueno, igual los dragones pueden tener más dragones. Sí, de hecho, porque justamente los dragones no tienen... De hecho fue como un pase, como que tiene sí. Un pase. Los dragones no tienen... Sí, Rodrigo, muy bien, muy buena pregunta. Como muy pauteado, pero nunca pasó en realidad. Sí, los dragones, al igual que otras criaturas fantásticas, y no fantásticas porque esto también ocurre en la realidad, pueden cambiar de sexo según la necesidad para poder reproducirse. Por lo tanto, los dos dragones que nos quedan podrían poner huevitos. ¿No sabía eso? Sí, los dragones no tienen sexo. O sea, tienen sexo, pero no tienen género definido. No, pero lo que dijiste antes, de cambiar de sexo. Sí, eso, no tienen género definido. No tienen género definido. ¿Criaturas fantásticas? Y reales también. ¿De verdad? Sí, ¿no? Hay ranas que hacen eso, ¿no? Hay un montón de bichos sí. Que hacen eso. Hay ranas, hay peces. ¿Eso en Jurassic Park? También. Sí. De hecho, hay peces que lo que pasa ¿verdad? Es que hay peces que van cambiando... De... ¿Verdad? Y lo aprendí. Hay peces que van cambiando de sexo a medida que se van haciendo viejos. Entonces ponte tú y pasa para los dos lados. O sea, peces que nacen hembras y terminan siendo machos y peces que nacen machos y terminan siendo hembras. Y se reproducen por profanación. Hay algunos que tienen ambos sexos, como los caracoles. Los caracoles y los gusanos de tierra. Son hermafroditas. Que si alguna vez caminan descalzos por un pasto y les cae, como que le llega como un pinchazo y cachan que tienen como una pintita blanca así, puede llegar a ser semen de caracoles. Porque los caracoles se tiran de lado y disparan el semen. Y si la chuntan bacán, si no, salto por arriba. Y todo un documental sobre bueno, aquello. Qué origen. Buen dato eso. Para los puntos. El Rodrigo lo ha pasado bien con los caracoles. Sí. Ya, ahora pasamos a nuestras secciones. Ah, nuestra siguiente sección es títere o titiritero. Y que yo creo que la vamos a hacer súper corta porque en realidad pasaron tantas cosas como muy de acción que no sé quién puede ser sí. Como tan títere o titiritero. Yo creo que... Para mí... Dale. Gracias. Perdón. Para mí... aunque las escenas de Winterfell fueron súper fome, lente, como que, ay, que no está claro. Concuerdo como el tiro. Que no pasó mucho. En esta parte como que creo que se puede rescatar todo lo que está haciendo Arya, que yo creo, y estoy así como casi que lo doy sentado, de que Arya está blenando una cuestión ahí. Ah, no, concuerdo. Y que está titireteando. Yo creo que Arya está titireteando igual. Yo creo que está un plan de Arya. Yo creo que por lo que han mostrado... Es un títere. Es un vil títere. Es una tonta. Es una tonta. Una tonta, una baba. No, pero no lo creo. Yo tampoco. Entonces, lo más probable es que sea titiritera. O sea, en mi cabeza, lo más probable es que sea titiritera y que esté moviendo hilos y weas. Pero no sabemos. Sí, no sabemos. Sí. Todo ese entrenamiento psicológico que tuvo es como. Sí. Claro, porque ha mostrado habilidades físicas. Que es diestra para pelear y toda la cuestión. Todo el entrenamiento estuvo bien. Pero hubo un entrenamiento psicológico ahí. O sea, todo lo que Arya dijo con esta cuestión de los juegos. O sea, Arya pasó por mucho y eso todos lo tenemos claro. Pero hubo ese tipo de entrenamiento que no ha sido demostrado. Claro. Y yo creo que por ahí va. Sí. Yo quiero que ella sea una titiritera, pero me daría mucha pena que estuviera siendo titiriteada. ¿Alguien más? Littlefinger salió, ¿verdad? Sí. Un poquito titiritero. No sé. No sé. Porque no sé. Pero con Sansa. Me da lo mismo todo lo de Winterfell. Sí. En realidad creo que sí. Eso sería todo por nuestra sección títere o titiritero. Castle Rock, ¿cómo se llama? Dragonstone. No, Dragonstone es un castillo, no puede ser títere o titiritero. Lo que sucedió en Dragonstone. Ah, de la situación de Tyrion con... Exacto. ¿Tyrion con Daenerys? Que si Daenerys. ¿Qué opinas, Rodrigo? Yo discutiría sobre Daenerys. Sobre Tyrion no, porque Tyrion es como que quiere, pero no le resultó. Pero Daenerys. ¿Títere o titirete? Títere. No sé. Títere mal titiriteado. ¿Por quién? Por porfiar. ¿Por todos? Sí. Por todos, como que todos le titiritean y por un lado para otro. Incluso... ¿John? No, la que murió, Lady... ¿Olena? Olena. Que le dio este consejo de que no siguiera lo los consejos. Le dice la mano. Claro. Como que también, como que ahí la tiró por un lado, ¿cachai? Que sí, yo creo que está titiritea también. Y que por el otro lado, sí, pero creo que está la preocupación de titiritearla un poco más. Sí, por lo que apareció en entre Varys y claro. Tyrion. Así como un poco como la necesidad de titiritearla un poco más, porque en realidad podría ser un titiritero como su. Como sus predecesores. ¿Soldado sin mandíbula? ¿Títere o...? No. Titiritero. ¿Por qué fue el primero en avanzar? Ya. ¿Ya? ¿Ahora? Sí. Entonces podemos pasar a la última sección. Momento God. Yo tenía contemplados por lo menos 4 momentos. Pero estoy dudando de ellos ahora. Muy fuerte. Muy fuertemente. Primero, el rescate que hizo Daenerys a esta tropa de chiquillos que no toman buenas decisiones. Porque es como... Es simplemente porque me movió y como que me movió el piso, pero me lo quebró así. Otro con momento... No, un segundo, yo creo que igual ese momento es importante por... Como la desesperanza que uno llega a tener... O la que tiene John en ese momento. Como, ya, todo en cámara lenta, así, oh, pinche tu madre. Vamos a morir. No, vamos a morir, no. Sí, también como otras claro. emociones y después que como me... el ¡pah! La explosión del fuego. Bueno, encima que era algo que estábamos esperando hace rato. Yo creo que eso también. Todo el capítulo. Como, sí, pero sea, hace más capítulos atrás, porque es como, no, es que está este problema, no, es que no te creo, no, sí, créele, porque en realidad este gallo no miente, el otro tampoco, ah, ya, bueno, no, sí, mira, hasta la cagá, bueno, ya, sí, bueno, saca las otras cuestiones de acá, y después como, no, sí, ven a rescatarnos porque estamos muriendo, ay, sí, voy al tiro, ¿no? Un no buen sé. Resumen, Georgia, de la temporada. Bueno, no, eso fue... rodilla, no, no sé, ese fue el final de la temporada. Claro. Yo creo que también tiene que ver con otras emociones que he sentido como en la batalla de los bastardos, cuando es como, ¿qué voy a pasar ahora? Y sale otra cosa que nos salva a todos. Es como, con varios momentos de varias temporadas de la serie, pues, en las que como que yo no sé qué va a pasar ahora, pero me salva y... Me revive y me mata al mismo tiempo. ¿Cachai? Tengo fe en los dragones. Y otro momento es como... que no son como tan... No sé, llamativos, pero por alguna razón me conmovieron, que es el de cuando Jon le dice Dany a Daenerys. Dany. Y es como ya te está ahí enganchando más con la idea de que el coqueteo no era algo tan descabellado y que sí, como sí, que... Sí, es como que... Ah, están coqueteando. Claro, ¿no? Te lo preguntás y ahora... No, ahora sí, ahora es como... Sí. Ahora lo concretizan. ¿Concretizan? Lo concretan. Sí, porque, bueno, eso de que ya te están afirmando una... Como una relación. Una relación extraña, sí. Incestuosa, pero al mismo tiempo como súper esperada y querida. ¿Cachai? Y el otro fue el cuando se encuentra con el tío Ben, porque eso tiene que ver con lo que he dicho en este podcast, que como la falta de información o de antecedentes en ciertas temporadas y que luego ¡pam! Te aparece un personaje como que oh, tú no esperabas que lo volverías a ver o que como que no, ni siquiera te lo preguntabas. Es como, el tío Ben aparece como de la nada, esporádicamente, como en otras temporadas. Cuando salva a Bronn... Sí, y antes de morir le dice, antes de morir le dice, con un gran poder viene una gran responsabilidad. Y no era el otro tío Ben. Y después se da vuelta y dice... y después se da vuelta y dice... Perdón. Después se da vuelta y dice... You shall not pass. Sí. Pero un buen que aparece y después desaparece. Sí. Y después aparece... Yo soy tu madre. Llega como... No, pero que... No. Para mí era muy Gandalf. El buen llega como a salvar y se va. Sí. Llega a salvar y se va. Como que ese es su único rol en toda la serie, pero no sé. No sé si me gusta realmente. No, tampoco sé si me desagrada. Es como... Fue. Ni siquiera sé si es momento God. Me retracto. Lo voy a sacar. Sí. Voy a borrar esto del podcast. No lo voy a borrar. Pero es como extraño. No sé. Momento bueno. God. Pero momento God en el sentido de que es como algo que... Es como inesperado... Chocante. Sí, encuentran que hubo un momento cuestionado. Yo tengo uno. ¿Ya? Para mí, más que un momento específico, fue como todo lo que sucedió con el dragón que fue derribado. Porque para mí, el dragón cayó y dije, conche tu madre, lo van a convertir. El dragón se cae al agua. Oh, conche tu madre, ya, nos salvamos. Y después lo sacan y yo, puta la wea. Yeah. Porque no esperaba que sacaran esa... Cadenas del Sodimac para sacar el... Oye, ¿sí? ¿De dónde sacaron esas cadenas? De algún barco. Algún barco, pues, mi amor, si están al lado del mar. O no. No lo sabemos. Solté sobre nuestra relación. ¿Qué? Que revelé sobre nuestra relación. No, eso era para otro episodio, pues. Te adelantaste, como lo de la serie. Bueno, Bueno, pero para mí eso igual fue como muy, muy momento, como que... me entregó como muchas emociones muy distintas una tras otra. Creo que estamos súper confundidos con este momento. ¿Por qué? No sé, hay alguien... ¿Por qué? ¿Habíamos definido el momento God? Sí. ¿Por cómo lo definimos? No, porque hay que... No, digo que... Porque alguien tiene claridad de votar por alguno de los momentos. No, o sea, a mí... Yo saqué otro porque fue el como más me chocó a mí. A mí lo que más me llegó fue como... Eso del... Que yo lo comenté sobre cuando John ve cuando muere este chico y que lo atrapan los soldados y él como que se ve con sus compañeros ahí luchando, pero estaban rodeados por los soldados y vi como esa cara como de desesperanza que lo había visto en otra parte más. Eso me llamó la atención, o sea, como que eso es como que el verlo como una cosa, como un elemento recurrente, creo que me entregó cosas de la serie misma. Y lo otro fue esto que mencionabas, Rodrigo, del renacimiento. También creo claro. Que es como una cosa importante, uh-huh. Que un poco, no sé, tendrá que ver con un reinventarse, tendrá que ver con un cambio de estado, con esta cosa como de volver cambio a... Cambio de temporada. Cambio de temporada. Voy a pelear de nuevo, pero de otra forma. Es como... Hay un mensaje... ¿Hay un aprendizaje en esa weá? Yo pensaba que ibas a nominar de momento cuando la Neri se ponía el vestido blanco. ¿Pasamos a la danza? ¡Sí! Ah, ¿y tú? ¿Ah? Yo estoy mareado con los momentos, estoy confundido en este episodio. Me pareció poco característico el episodio. El episodio, sí. Además de que fue súper largo, tenía demasiadas cosas. Bueno, entonces... Pero nada, a la vez. Esperamos que todos hayan escuchado, o sea, hayan visto el avance del capítulo que viene ahora, que es el de fin de temporada. Si no, véanlo ahora en YouTube. Claro, pónganle pausa al podcast, vean el video y luego vuelvan al podcast. Yo creo que lo primero y que se puede acotar bastante es que aparecen los Inmaculados. Sí. Y que no se habían visto desde que se vieron como medio perdidos. Y creo que se ve también la flota de Euron. Parece. Puede ser. Sí, porque se ve una flota. Parece. Sí. Yo vi los Inmaculados. La flota de Euron. No queda claro. No, pero es muy probable. Yo creo que sí es. O sea, yo también estoy de acuerdo contigo. No lo dejan 100% claro, pero yo creo que sí es. ¿La flota? La flota, sí, yo creo sí. Que es la flota de Euron. Ahora, no se nota en dónde están. No, pero sí se ve dónde están. En el Coliseo. Están en este como ¿en Coliseo que tiene el nombre de algo de dragón. No recuerdo el nombre bien de esto. Y está en King's Landing. ¿Es King's Landing? Ellos están, la flota que se ve llegando a King's Landing. Bueno, y recordemos que ahí es a donde mandan a Brienne también. Sí, ah, de sí. hecho hay una historia respecto a ese lugar, que ese lugar fue quemado, igual que como fue quemado el Coliseo. No, el como está donde murieron todos. Ah, eso era los Septum. El Half Septum, o sea, el sí. Y de ahí se construyó este como Coliseo. Y este coliseo era algo de dragones, no recuerdo el nombre, cómo se llama. Sí. Pero es en King's Landing. A mí la Cersei me preocupa todo el rato. Sí, sí, lo veo. Yo no creo, o sea, yo creo que Cersei no hay nada que vea que la convenza de no vengarse. Cersei es pura venganza, no tiene nada más en su cabeza. Yo creo que da lo mismo, o sea, da lo mismo lo que yo tengo mucha preocupación de lo que pueda hacer ella ahí. Yo creo que esta cuestión va a terminar en una pelea súper estúpida que no tiene sentido. Y es como que, ya. ¿Habrá un momento que le muestran el soldado este, el White Walker? Es como... ¿Y ahí? No entendí nada. O sea, es imposible imaginarse cómo es la cuestión, cómo fue la última pelea donde estuvieron estos gallos, donde todos casi mueren y los rescataron los dragones. Es como, es imposible imaginarse. Oye, cómo funciona, bueno, la cuestión si ve un... Y ahí se ve, en, o sea, se ve, digamos que en el centro de este coliseo se ve a Cersei, se ve a la montaña, zombie, se ve a Jon hablándole a Cersei. Sí, y Jon dice que la batalla más importante está aquí, una cuestión así. ¿Sí? Pero claramente se refiere a que los White Walkers ya están acá. Sí, pero no, pero claro, o sea, yo no tengo ninguna fe en que la Cersei tenga poder de razonamiento. Alguno. A menos que sea por miedo, por así decirlo. ¿Por su hija o hijo? Y no, porque probablemente se asoma un dragón por ahí mirando lo que ocurre. Como que algún recuerdo tiene que tener... ¿cómo se llama? Daenerys. ¿De? De todo esto que está sucediendo. O sea, probablemente pero la Cersei tiene un al millón tiempo, de esa, exacto, de esos escorpiones ahí escondidos. Sí, por si sí, acaso. Sí. No, esta cuestión, sí, esta claro, cuestión pinta. O sea, de hecho, si. Hedionda trampa. De hecho, si tú miras. O sea, de hecho, si empiezas a ver el setting de esto, o sea, digamos, como te has presentado, están todos los ejércitos ahí. Sí. Están los Dothraki, están los Inmaculados, está presuntamente la flota de Euron, está la montaña, esta cuestión... la tiene... montaña que vale así como lo mismo que los dos trajes. O sea, es que más pero es piensa, un ejército por sí solo. Pero si piensas que la montaña, sí, acuérdate cuando fueron a atrapar a Cersei la gente del High Sparrow, que le enterraron cuestiones y nada, o sea, sí, estaba lo mismo. Entonces, en realidad... No sabemos si es que se puede matar a la montaña. No sabemos cómo se puede matar no, a la montaña. No, ¿y si el White Walker lo toca? Porque está muerto. Sí, pero no es un Walker, es un soldado nomás. Ah, de veras. Entonces, no, yo creo que la Cersei va a armar de esto una pelea y probablemente vamos a terminar en suspenso con una batalla que no sabemos quién va a ganar. Yo creo que así va a terminar la temporada. Chan, chan, chan. Qué terrible, no me ha gustado nada esta temporada. No he tenido el mismo grado que con las otras temporadas. Me ha dejado para la cagada. Pero siempre, o sea, si piensas así como que generalmente en la forma que terminan las temporadas siempre te la terminan de una forma en inconclusa. Que... Inconclusa. En que dices, no, ¿te vas a hacer esperar un año para cachar lo que va a pasar después de esto? Ya. Yeah. Pero de cierta forma se tiene que solucionar una parte. Como para que uno quede con la sensación de que la cuestión avanzó. O sea, si miras lo que pasó en la temporada, se solucionaron demasiadas cosas. Sabemos que Jon es hijo legítimo, Jon y Daenerys se conocen, Arya vuelve a Winterfell, Bran aparece de vuelta. Sí. ¿Se sabe cuánto va a durar este capítulo? No todavía. De hecho, creo que hasta ayer cuando revisé todavía no tenían el título. Bueno, eso sería todo por este episodio. Sí. Un paréntesis pequeño. el último capítulo de, que salió de Rick and Morty estuvo muy bueno. ¡Oh! ¡Oh! Muy bueno. Tenemos que verlo. De hecho, es mi favorito de lo que llevamos de temporada. Pickle Break. Y eso sería todo. Muchas gracias por escucharnos. Compartan el podcast con sus amigos, con su familia, con sus vecinos, con todos los que conozcan y con los que no conozcan también, si es que tienen desconocidos en sus redes sociales. Pero no lo vamos a meter ahí. Claro, pero hagan lo que quieran. No olviden también seguirnos en nuestras redes sociales. Por Facebook, /cinematógrafos, y en Twitter, @cinematógrafos. Exacto. Y bueno, nos escuchamos la próxima semana con el último episodio de esta temporada. Fin de temporada. Sí, estamos viendo si los presupuestos nos alcanzan. Quizás vamos a... capaz vamos a Croacia a ver el final de temporada en King's Landing. Bueno, eso. Que estén bien. Muchas gracias. Hasta luego.